www.radioonline.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía. Y como podrán escuchar con mi voz sexy del día de hoy, tengo un poco de catarro. Pero eso no significa absolutamente nada. Solo significa que estaré un poquito más grave de lo normal. Pero este continúa siendo el programa más perrón de todos. Y sí, hablaremos de cómics el día de hoy. Se los garantizo, se los juro. Y no solo vamos a hablar de cómics, también vamos a regalar una playera de nuestro buen amigo Thor Rock, que es el encargado de una página que se llama Fan to Fan. Y sí, para hacer las cosas igual de complicadas que tu radio online, donde solo hay una O entre radio y online, nuestro buen amigo Thor Rock le pone su nombre a la página, donde incluye un número que sustituye palabras. Mira, así de rápido, y aquí en la playera. Y Fan to Fan se escribe FAN2FAN. Por favor, visiten la página y va a ser muy fácil ganarse la playera. Hablé con Thor Rock y lo vamos a hacer todo, según dice Lorna. Lo quería hacer a través de Twitter. José Miguel, dile que no me arruine el inicio del programa, por favor. O sea, yo sé que tiene ganas de entrar, pero que se espere hasta después de la primera canción, que no muele. Tengo que entrar rápido. No, menos, media hora. En media hora. Yo sé que nos quiere hablar de la TNT, pero que lo haga después de un ratito. Pero, o sea, te puedo garantizar que tiene su calendario y su alarma lista. Dios nos quiere hablar de la TNT, te lo garantizo, porque viene la TNT el próximo fin de semana, okay. Que sería 31 y primero. Que curiosamente algo que quiero hacer yo, Lorna, si estás listo, mi cosplay, tengo un cosplay nuevo, si está listo, quiero concursar. Me queda clarísimo que no voy a ganar porque es de cómic, y estamos de acuerdo que la TNT, como tú sabrás, anime, manga. Totalmente, tú tuviste la oportunidad de trabajar ahí por muchos años, y si viste un superhéroe, o sea, fue demasiado. Era muy raro, era rarísimo. Claro. Entonces yo entiendo. Bueno, veía de repente a un sujeto con su camiseta de Batman, pero... Siempre, ¿verdad? Siempre. Desde que tú empezaste a trabajar y empezaste a darnos cortesías a mí y a un X con el que trabajaba en otro programa. No sé si él iba seguido, pero yo siempre iba mínimo una vez. Y literalmente tardaba una hora o menos porque me aburría mucho. Porque, digo, no tengo nada en contra de la TNT. Es un lugar, digo, es un punto de encuentro excelente para si te gusta el anime y manga, porque ahí está todo. Pero para alguien que no le gusta el anime y manga, me perdía. Claro. No sabía qué hacer. Era como estar en un pequeño lugar, como en un barrio de Japón. Sí, claro. Donde nadie sabía mi idioma y yo no entendía lo que estaba pasando. Pero bueno, últimamente he ido disfrazado de superhéroes y he descubierto algo muy curioso. Tal vez no se traduzca bien el cosplay que yo lleve, pero lo que sí se traduce muy bien son mis músculos. Entonces, no importa cómo vaya vestido, mientras muestre piel, es más que suficiente para que la gente ponga atención y me tome fotos. Entonces, por eso voy a regresar este fin de semana. Y además es Halloween, ¿no? O sea, qué mejor lugar. Y obviamente mi buen amigo José Miguel me va a echar la mano dándome entradas, porque Lorna, tú antes nos ayudabas mucho con las entradas. Sí, yo antes pero ya no ayudar, se puede. Pero ya no, ya cambiaron las cosas y ya no es tan fácil. Sí, ya no es tan fácil. Entonces, pero afortunadamente José Miguel se va muy, muy, muy bien con Octavio, que es el encargado. Entonces, bueno, hablaremos ahorita de un ratito de la TNT, porque como tú sabes, cuando toma control del micrófono de José Miguel, quitárselo es imposible. Pero bueno, hoy queremos hacer muchas cosas y una de ellas es responder todas sus preguntas. Lo vamos a poder hacer a través de tres medios. Todo depende de lo que diga Lorna. Obviamente a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. Nuestro Facebook, ya tenemos mínimo dos preguntas ahí. Y es comicmaniamx, obviamente en Facebook. Y también tenemos el Soho Chat y pueden acceder a él a través de nuestra página, que es turadioonline.com.mx. Que yo sé que a mucha gente le gusta entrar ahí, se le hace mucho más cómodo. Pero desafortunadamente también tenemos, bueno, una cantidad de troles horrendas. Pero afortunadamente el día de hoy tenemos a Gerson listo para que sea nuestro filtro, para que cualquier tipo de doble sentido no pase. Y yo sé que no sabes mucho de películas 3X Lager, mi querido Gerson, pero si ves un nombre sospechoso, por favor, chécalo en internet antes de decir el nombre al aire, porque lo más seguro es que Tracy Lords no esté escuchando este programa, y mucho menos Ginger Lynn. Pero bueno, no hablemos de chicas clásicas de este gran género cinematográfico. Tienen esta oportunidad. No sé si ya tenemos abierto el Soho Chat y ya tenemos preguntas. No tenemos nada. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque además tengo que decir algo que quiero hacer. Lorna, no sé si te pasó esto a ti. A mí. Gerson, no sé si te pasó esto a ti. Pero me pasó a mí. ¿Ok? Cuando estaba chiquito, ¿no? Cuando estaba en la prepa, ¿no? No hace mucho, tenía un crush con una chica que iba a mi escuela, ¿no? Y tenía todo lo que un hombre superficial busca, ¿no? Era muy, muy, muy linda, bajita, tiene un cuerpo muy bonito, y no solo eso, era porrista, lo que significaba que durante la época de fútbol americano o béisbol, todos los viernes ella iba con su uniforme a la escuela. Y peor aún, su nombre es Moore, M-O-H-R-E. Por ende, siempre que nos sentaban en orden alfabético, nos formaban en orden alfabético, estábamos juntos, siempre, porque soy Moisés, ¿no? M-O-I, M-O-H, bueno. Entonces la veía a la distancia, con mucho amor, con mucho cariño, y nunca me hizo caso. Ya al final, más o menos, empezamos a intercambiar palabras, porque, aunque no lo crean, me volví porrista. Ok. No jugador de fútbol americano, me volví porrista, con tal de estar más cerca de ella, ¿no? Pero bueno, pasan los años, y he estado buscando a la gente que es parte de mi escuela, ¿no? Y curiosamente, digo, no sé, llega un momento que tienes 25 años y como que dices, ¿qué habrá pasado con todos mis amigos, no? Y dices, ¿sabes qué? Vamos a ver qué ha pasado con todos ellos. Y curiosamente, no he podido encontrar a ninguno de mis amigos. A ninguno de ellos. Okay. No, fue como que muy curioso, ¿no? De que mi amigo Jamie no lo encuentro. Mi amigo George, mi amigo Matthew, no los encuentro. Pero curiosamente, de pura curiosidad, encontré a mi crush de la prepa. Ya le mandé a Lorna una foto. Y como podrás notar, esta pobre mujer fue abofeteada por el padre tiempo. No, bueno. Te juro que no se veía así en su juventud. Estamos de acuerdo que, Lorna, me rompe el corazón. Yo jamás he dicho que una mujer es fea. No. Y no es fea. No, no es fea. Pero se parece a mi mamá. O sea, sí. ya la niña dio un viejazo. Entonces, cañón, ¿no? Y no fue hace mucho tiempo, ¿no? Y tiene 25 años igual que yo, pero se ve como 50. Pero donde voy con todo esto es lo siguiente. Quiero hacer una prueba, quiero hacer una. ¿Cómo podemos decir? Es hoy que es el día, y tú lo has de saber, Gerson, es un día muy especial. Hoy es el día de Regreso al Futuro, ¿cierto? Es el día donde Marty McFly se va al pasado para ver a sus padres, ¿no? Ah, bueno. Pero bueno, se fue al pasado en más o menos que como ser 30 años antes. No, y después la se fue la película. Se va al pasado. Va pero al pasado. Misma fecha. No, va el 55. Pero es igual a octubre. Sí, tiene que ser el mismo, es la misma fecha. Es por eso hacen como toda la onda de el infinito, porque se va a la misma fecha en el pasado y a la misma fecha en el futuro. Porque recuerda que está un baile. Ajá. Y me imagino, y es un baile como que casi de final de los 50. Entonces sí, me imagino que son en octubre 55, antes de desde el 55, ahorita se va al 2015, son 30 años atrás, 30 años adelante. Así es. Pero bueno, la cosa es que estamos hablando de regresos al pasado y yéndose al futuro y todo eso. Entonces dije, ¿por qué no? Vamos a regresar al pasado de Carlos Joy Moisés, ¿ok? Que no fue mucho, que no es tanto, no son 30 años. vamos a mandarle una solicitud de amistad por Facebook a Michelle Moore y a ver qué pasa. Porque de seguro no me va a reconocer, digo, no. Es lo que te iba a decir, yo creo que no vas a ver quién eres. No, exacto, pero afortunadamente ella sabía de mi gran amor por superhéroes. Entonces, en mi foto de perfil tengo una máscara de Batman. Iba a decir, un momento, ¿qué está pasando aquí? Y como todas mis fotos son, obviamente, ¿cómo se llama? Libres, ella podrá ver quién, qué onda. Y como ahí tengo anotado que fui a la misma escuela que ella, va a decir, un momento, ¿será el mismo? ¿No? Entonces, ¿qué les parece si hacemos ese experimento? ¿No? Aprovechando que es el día de Regreso al Futuro. Que, de hecho, creo que se están perdiendo el maratón, ¿verdad? Hoy es el maratón de Regreso al Futuro. Pero también es mañana. Y el viernes también, entonces también. ¿Qué día van a ir? Yo, en verdad, yo honestamente no sé si ir o no. Y la cosa es que la mujer es casada, ¿no? Y está orgullosamente casada. Pero nomás quiero ver. Y obviamente mi excusa va a ser, es que quería ver qué onda porque no he encontrado a mis amigos. Y yo sé que tú estás muy involucrada en todo lo que es la escuela. Y me gustaría ver a mis amigos, ¿no? Rompedor de hogares. ¿Yo? ¿Cuándo? Listo. Ok, ya mandé la solicitud de amistad. Okay. Vamos a ver si en estas 2 horas y media de que el programa corre, ella me acepta, ¿no? Bueno, pero también si se acuerda de tu apellido. Es que de seguro se va a acordar del apellido porque era el único chico mexicano o con un apellido raro en la escuela. Nos sentamos, sabía quién era porque eventualmente sí tuvimos como que interacción. Y sabe que obviamente que me gustan los superhéroes, ¿no? Pero estabas definitivamente la... Perdón. Friend zone. No, es que no era la friend zone. Era... Estoy en la zona de compañero escolar. O sea, mínimo friend zone se digna hablarte. ¿No? Pero no. Y déjenme decir, hice cada cosa para que me hiciera caso, pero hice cada cosa estilo película juvenil de los años 80, ¿no? Así cosas muy torpes, ¿no? Casi, casi como esta película, no sé si la vieron, que se llama She's the Man o no, Just One of the Guys. No, no sé cuál. Que una chica, para que la tomen en serio, se viste de hombre. Y tiene muchas, tiene muchos como que tropiezos extraños para que finalmente la tomen en serio y bla, bla, bla. Entonces yo no hice lo que hizo ella, obviamente. Pero como que ese nivel de liga era muy, muy, muy torpe, ¿no? Porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero bueno, no hablemos de eso, tenemos que hablar de algo que sí nos compete. No, ¿sabes de qué? ¿De quién me acordé? De estas películas de Molly, de Molly Greenhalgh. Ah, sí, claro, exacto. De la película en que ella le regala sus calzones a... Se llama, es cuando cumple 16 años y exacto. Todo el mundo se olvida. Se llama 16 Candles. Ah, algo así te imaginas, sí. Te imaginé como el güey. Como el chavito, sí, ajá, sí, sí, sí. Como Anthony Michael Hall. Curiosamente, Anthony Michael Hall crece, porque pierde su carrera, eventualmente crece y logra hacer algo que en serio le envidio al bastardo. Él fue parte de Dark Knight. Él estuvo en la película de Dark Knight. Recordarás que siempre veíamos, bueno, siempre, pero de vez en cuando veíamos cosas que pasaban en la televisión y había un reportero que estaba reportando todas las noticias de Batman. Un chavito güerito, mismo actor. Anthony Michael Hall, no, espera que veas. Curiosamente, él era mejor amigo con Robert Downey Jr. y el que tenía una carrera que parecía que iba a despegar era Anthony Michael Hall, y el que siempre hacía del patiño de Anthony Michael Hall era Robert Downey Jr. Y ahorita te puedo garantizar que Robert Downey Jr. ni contesta las llamadas. Oye, sí es cierto, creo que salen en una película John Cusack. Salen en esa varias. Película sale John Cusack, sale Robert Downey Jr., sale él. No recuerdo si sale Robert Downey Jr., pero Robert Downey Jr. sale en Weird Science, no sé si la viste. Mm-hmm. Que dos niñitos conectan una Barbie. Ay, que hacen a la mujer perfecta. Los malos es Robert Russell y Robert Downey Jr. Y también sale en otra película malísima, que es la primera película de Uma Thurman, que se llama Johnny B. Goode, que es horripilante la película. Y salen los dos, sale Anthony Michael Hall con Robert Downey Jr. Y parecía que iban a estar juntos eternamente y afortunadamente se separaron y Robert Downey Jr. ya, su carrera creció. Dato curioso, mira, no sé por qué se me acuerda de ese tipo de cosas. En su cumpleaños de hace como 2 años, Robert Downey Jr. hizo algo muy bonito. Invitó a niños a su casa y a ver la película de Winter Soldier, ¿no? Y no sé, se me hace como una muy, muy linda persona, ¿no? Pero su carrera ha tenido muchos tropiezos. Y hay mucha gente que aprecia sus películas de ahora, especialmente las de Iron Man, pero nunca se va al pasado a ver sus películas antiguas. Y ya les recomendé una película que tienen que ver, que es con Robert Downey Jr. y James Spader, o sea, Iron Man y Ultron juntos en una película malísima de los 80s que se llama Tough Turf, pero hay una película muy buena con James Woods y Robert Downey Jr. que se llama True Believer. Se los recomiendo muchísimo. Pero bueno, ya tenemos que hablar de cómics, o si no la gente va a empezar a quejar. A ver, ¿qué tenemos el día de hoy? Vamos a ver. Nos vamos a ir un poquito para atrás. Ok, para empezar, algo que sucedió que me entusiasma muchísimo. Ya salió el trailer de episodio 7, okay, el despertar de la fuerza, ¿no? Si lo pusieron, despertar de la fuerza. Me encantó. No sé si apruebo de que el chiquito este, que es un Stormtrooper, sea un Jedi. Y les voy a decir por qué no apruebo. No porque es negro, no. Lo desapruebo totalmente que sea negro. Bueno, yo no desapruebo esa parte. Yo lo que desapruebo es que estoy seguro, y por favor, todas las personas que han leído el universo expandido en cómics de Dark Horse. ¿Estás de acuerdo que va a ser el primer Jedi negro? No. Sí, bueno, no. No. Es cierto. En el pasado de seguro hubo alguno. Samuel L. Jackson. Exacto, sí. Mace Windu. ¿Qué comparas, no? No, puedes compararlo. Samuel L. Jackson es la onda. Es Nick Fury, etcétera. Pero a donde voy con todo esto es lo siguiente. Hay un cómic donde eso pasó. No recuerdo bien el título, pero recuerdo que lo había anunciado y me llamó la atención que era un chavo que es o un mercenario, o un cazarrecompensas, o un villano, o un stormtrooper, que como que siente el llamado de la fuerza y se va alejando del imperio para volverse bueno. Hay un cómic ya así. Entonces dije yo, como que no me está llamando mucho la atención eso. Y también, y esto ya es otra cosa que a mí me molesta, como habrán notado, ni en el póster ni en el trailer aparece Luke Skywalker. Obviamente ya toda la gente en internet está empezando con las teorías locas y los rumores falsos acerca de quién es Luke Skywalker. Y aparentemente lo que está diciendo es que hay un villano que se llama Kylo Ren. Bueno, no sabemos si es un Sith que se llama Kylo Ren. Y aparentemente la gente está diciendo que Kylo Ren, cuando le quiten la máscara, veremos el rostro de Luke Skywalker. Entonces, ese tipo de cosas sí me están molestando porque entonces... Te haces que todo internet se va a llenar de suposiciones y especulaciones. Entonces, bueno, lo que tengo que decir es que la espera para episodio 7 se ha vuelto más difícil. Eso es lo que puedo decir, porque ya quiero verla y me muero de verla. Y curiosamente voy a estar en León. Me invitaron a dos convenciones en León. Ok, wow. Me invitaron a dos convenciones, me invitaron a la StarCon y a la Comic Fest. Okay. Eso se estrena el 18 de diciembre. Yo voy a estar ahí, estoy invitado a esos eventos el 19 y el 20. Entonces yo tengo que ir desde antes para anunciarlo y todo eso. Entonces, bueno, va a ser todo un rollo. Acá José Pedro Pérez nos dice: ¿has visto los capítulos de Vixen? Si es así, ¿qué te han parecido? ¿Podrías hablar de este personaje? Saludos desde Ensenada. ¿Dónde está Ensenada? ¿Baja California? Baja California. Ah, mira, nos, ¿qué te pasa? Gerson, ¿dónde crees que estudié? Estudié en los Estados Unidos. Pregúntame de geografía de los Estados Unidos. Ay, ¿y es el único país que existe? Pero para mí sí. Para mí no sí. Me curiosamente. Te voy a decir por qué. ¿Tú crees que yo era muy brillante en la escuela? Me la pasaba viendo a Michelle Moore que no me hacía caso. Quiero pensar que sí. No, compañero, no. Era uno de los pocos nerds que no era inteligente. O sea, tenía los lentotes de fondo de botella, pero no tenía las ganas de estudiar. Entonces era muy mal. Entonces con trabajo ya aprendí. Ya sé, eras la pura fachada y por eso te pasaban. Nah. Pues sí, casi. ¿Sabes? Porque como nunca hablaba con nadie, mínimo era callado. Y los maestros decían, ¿saben qué? Es un bruto. Pero mínimo no se mete con nadie y no me causa problemas en la clase. Pásalo, nomás pásalo a la próxima. Que sea problema de otra persona. Y por eso nunca reprobé. Pero bueno, resulta que José nos pregunta acerca de Vixen. Vixen es un personaje del universo DC, salió hace muchísimos años, estamos hablando de principios de los 80, salió en un cómic de Superman, es una chica que se llama Mary McCabe, ella obviamente hereda de su familia un tótem, ¿cómo podemos decir esto? Es que se llama el Tantu Tótem, pero básicamente es un dije muy grande que tiene rostro de Vixen, sería que es un como tipo de zorro, pero zorra. ¿No? O sea, ¿corre una zorra? ¿Está correcto? No quería insultar a nadie. Los dobles sentidos aquí son difíciles. Entonces, esta chica tiene este como pendiente o pendante de zorra y le da los poderes de todo el reino animal. ¿Okay? ¿Alguna vez vieron Los Defensores de la Tierra? Sí. ¿Recordarán cuando el fantasma decía, quiero el poder de 10 tigres? Similar, ¿no? Además que en este caso el fantasma no tenía ese poder, pero Vixen sí. Y ella lo que podía hacer era pedir la fuerza de un elefante, la habilidad para volar de un águila, etcétera, etcétera. Y podía usar estas habilidades del reino animal en conjunto para pelear contra los villanos en Metrópolis. Le iban a dar su cómic nunca salió ni el número 1. Y de ahí fue miembro por un breve momento de la Liga de la Justicia, que es la peor Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia de Detroit. Para las personas que no sepan qué es la Liga de la Justicia de Detroit, los marcianos atacan el universo DC. Sí, efectivamente, los marcianos llegaron ya y no estaban bailando chachachá cuando atacaron el universo DC. Y por poco logran conquistar el universo DC. La Liga con trabajo los puede detener. Y al final de todo esto, Aquaman, que era el personaje que estaba a cargo de la Liga en ese momento, desintegra la Liga y forma una nueva Liga de la Justicia, que es la considerada la peor, porque en vez de irse a Nueva York, a Los Ángeles, a Chicago, cualquiera de las grandes metrópolis de los Estados Unidos, se van a Detroit, literalmente, se van a pelear por el bien y la justicia a Detroit. Y uno de los peores personajes jamás que jamás han existido en la faz de la Tierra, que es Paco Ramón, ¿sí? Un chico puertorriqueño que es breakdancer, se vuelve miembro de la Liga de la Justicia. Curiosamente, este personaje sigue con vida hasta el día de hoy. Y no solo eso, aparece en la serie de Flash, nomás que le cambiaron el nombre de Paco Ramón a Cisco Ramón, como si eso fuera una gran mejoría, ¿no? Y sí tiene los mismos poderes que Bat, que es obviamente poder vibrar. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que Vixen se vuelve miembro de la liga se desintegra. Despuésito de la Liga de la Crisis en Tierras Infinitas, se forma una nueva liga, no invitan a Vixen, Vixen se vuelve parte del Suicide Squad, y ahí está por muchos años, y después como que desaparece y reaparece en la caricatura de Liga de la Justicia Ilimitada, donde después del rompimiento amoroso entre Hawkgirl y Green Lantern John Stewart y Vixen empiezan a ser pareja. Bueno, esa fue la respuesta. Y ahora tenemos a Carlos Gershain, que nos dice: Joey, ¿está bueno Superman Doomed? ¿Valdrá la pena comprar el Absolute que salió? Obviamente no. ¿Por qué? Porque todo lo que es de los Nuevos 52 es una basura. Y especialmente lo que hicieron con Superman en los Nuevos 52 es aún peor. Entonces mejor evítenlo, como si fuera la plaga bubónica. José Pedro Pérez igual nos pregunta: he visto hasta el capítulo 6, obviamente, de Vixen, y mejora cada uno. Es un personaje que ya existía o fue creado para la serie. Le comenté que ya existía el personaje hace muchos años, con diferentes trajes, obviamente. Vi el primer episodio, me gustó la animación, pero se me hizo como que muy blah. Hablando de eso, ¿ves Walking Dead, Lorna? No, nunca he visto. Fíjate que los zombies no me han atrapado jamás. A mí tampoco, pero nomás yo siento que la serie para mí es como los arándanos, ¿no? Uh-huh. Sé que son malos para mí, pero no puedo evitar. Okay. Es como, ¿sabes cuál es mi gusto culposo ahorita? ¿Cuál? Me vas a decir, no lo puedo creer, que Gerson ya me ha dicho guácala. ¿Qué? La serie del Crepúsculo al Amanecer con Elisa González. Wow. Yo lo vería por ella, porque está preciosa. Ella se ve súper bien en toda la serie. Y es que pues los hermanos Gecko me atraparon. Ah, sí, bueno, es que para mí los hermanos Gecko siempre serán Quentin Tarantino y claro, George Clooney. Sí. De hecho, me voy a hacer el tatuaje de Seth Gecko. Wow. ¿Con henna? No. ¿De verdad? Sí. ¿No? ¿Hasta acá? Sí. No, sí. Para las personas que no sepan, su tatuaje empieza en el cuello y baja por todo el brazo. Exacto. No me lo haré, solo me lo haré en el cuello y hombro. Como lo tiene La Roca, ¿no? Entonces, ¡qué valiente! ¿Por qué? Conozco a alguien que le sabe tatuar muy bien. ¡Wow! A ver si algún día lo invito aquí por acá. Aquí ya me está diciendo Dark Shadow. O sea, Lorna, ¿estás hablando en serio? Ay, lo siento, pues todos tenemos gustos malos. Sí, a mí la película, la original, me gusta hasta el momento que aparecen los vampiros. Uh-huh. Antes de eso, siento que la película es muy buena. Bueno, va fluyendo. ¿Qué tal el bailecito de Salma? Sí, pero en el momento que aparecen ya los vampiros, la película se cae porque no son vampiros interesantes. No. O sea, ya para que los vampiros de Robert Pattinson y familia llamen más la atención, porque esos vampiros de Crepúsculo al Amanecer funcionan más como zombies que como vampiros. Sí. ¿Ya comprendes? Uh-huh. Yo nunca he sido fan de los zombies igual porque son personajes que no llaman mucho la atención, no tienen una personalidad en sí, nomás son como pirañas o como un tiburón, o sea, no tienen, no, nomás están ahí como, son el peligro, pero si no es interesante lo que está pasando con los sobrevivientes, la película no es interesante. Por eso me gustó tanto el remake de El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder, uh-huh, porque los sobrevivientes que él logra unir en la plaza comercial me gustan mucho, ¿no? Me llamaron mucho la atención todos los actores, etcétera, ¿no? Pero bueno, nunca he sido gran fan de Walking Dead, pero descubrí ¿cuál es, al menos para mí, la clave de ver Walking Dead? Ver de 6 en 6. Okay. Episodio por episodio no pasa absolutamente nada. Hasta pasa algo al principio y pasa algo al final. Pero todo lo de adentro se siente como relleno. Pero la cosa es que si ves de 6 en 6, pues es mucho más rápido para mí, mucho más fácil como que entender lo que están tratando de decir, lo que están tratando de hacer. Entonces, yo estaba muy atrasado, no había visto los últimos 6 episodios de la temporada pasada. Y dije, pues, ¿por qué no? Voy a verlos. Y los vi de un jalón y me gustaron. O sea, sentí más dinamismo porque los vi todos seguidos, ¿no? Y dije, voy a intentarlo a hacer lo mismo con Agents of S.H.I.E.L.D. a ver si funciona. Y adivina qué, Lorna. No funciona. No tiene salvación. No tiene salvación. Lo que sí tiene salvación es Gotham y está mejorando mucho. No es una gran serie, pero está mejorando mucho. Y dice Rodrigo Hernández, ¿qué demonios le pasa a DC? Alfred golpeando a una niña. En el episodio anterior de Gotham, o hace 2 episodios, en el número 3, Alfred golpea, le da una cachetada a ¿cómo se llama? A Selina. No la tira en el suelo, la patea, y le da un golpe en el estómago y la agarra con un mazo sobre la cara. No, le da una cachetada. ¿Por qué? Porque es una niña que se porta mal constantemente. O sea, lo desesperó. Ajá. Y además recordemos que Alfred viene de una sociedad muy diferente, no viene de los Estados Unidos, viene de una sociedad inglesa y además es un hombre ya viejo. Sí. Y digo, ahorita que un papá golpea a un niño sí está como que muy mal visto. Pero hace unos cuantos años, no hace mucho, hace unos, ponle 20 años, uh-huh. O sea, tú veías a los papás agarrando a golpes a los hijos en plazas comerciales y sí, nadie les decía nada. Porque hacía merrincha, porque juguete y la nalgada, ¿no? Exacto. Pero eso era muy común. Era muy, muy, muy común. Digo, tengo la suerte que mi papá nunca me dio una cachetada porque yo era muy mal portado y él era muy grandote. Ah. Su mano era lo doble de la mía, Lorna. ¿En serio? Sí, una vez le dije, papá, ¿sabes qué? Muchas gracias por nunca dar una cachetada. Digo, me hubieras matado, en serio. Pero porque mi mamá sí me pegaba, ¿no? Pero ella utilizaba ganchos de para colgar ropa. Porque sus manos eran muy chiquitas, ¿no? Y lo peor de todo fue que a través del tiempo yo aprendí karate. Entonces cuando ella venía con los ganchos, yo hacía ¡ja! Y lo rompía, ¿no? Rompí el gancho en mi mano y ya no podía hacer nada. Pero mi papá nunca me pegó. Pero la cosa es que era muy común. Entonces entiendo que es un hombre ya viejo. O sea, Alfred ya es un hombre que en sus años tiene 50 años. Un poco más. ¿O 50, 60? ¿Estamos de acuerdo que un hombre de esa edad, de ese tiempo, de esa época, darle una cachetada a una niña que se está portando mal, era lo más común del mundo? ¿Qué nos dice Dark Shadow? ¿Qué? Que a él le pegaban con el cable de la plancha. ¡Wow! ¡Ese no, duele! Eso está más feo. Sí, sí, ahorita sí. Ahorita leo todo lo que escribiste, Dark Shadow. Que ya nos puso aquí un rollo. Una biblioteca, ¿no? Sí. Nada, está chido. Es un pergamino, ¿no? Sí. Pero mira, pero aquí Rodrigo Hernández está muy enojado porque pasó esto. Y digo, yo no creo que sea cuestión de Rodrigo, yo creo que es cuestión del internet. Alguien en el internet lo puso y creó polémica. Y ahora todo el mundo está como que atacando a la serie de, ay, ¿cómo se atreve a darle una cachetada a una niña? Y le digo, pues, muy simple. Por personalidad, claro, lo hizo. Y después me pregunta, ¿alguna vez Alfred le ha golpeado a Bruce Wayne? Le digo, pues no, porque Bruce se porta bien. Porque Bruce es un niño que creció en una casa con papás que lo querían mucho, que lo entendían, que lo comprendían. Entonces, no se porta mal. Y al final del día es el jefe. En algún momento de la serie de Gotham, lo despide. Y también en la película de Dark Knight Rises, Batman despide a Alfred, porque lo puede hacer. Entonces, igual, si vamos a este nivel de comprensión del personaje y quién es Alfred, Alfred al final del día es un mayordomo. Su trabajo es servir a su amo. Y de hecho hay escenas donde están jugando con dos palos, como si fueran espadachines. Y a propósito, Alfred golpea a Bruce para sacarlo de su estupor. Porque tú sabes que él está como muy deprimido. Para sacarlo de su depresión lo hace. Entonces ya nos mostraron que Alfred es mucho más físico que otros Alfreds. Es obvio que le daría una cachetada a una niña que constantemente se está portando mal. Y no solo eso, poniendo en peligro la vida de Bruce Wayne múltiples veces, ¿no? Entonces, yo siento que no vale no vale la pena quedar todos locos por esto. Porque también recordemos, es ficción. Y además también si vemos Gotham, sucede hace, ¿qué? ¿20 años? Sí. No, porque estamos viendo la infancia de Bruce Wayne. O sea, no es tiempos modernos, es ese tiempo. Entonces, con más razón que un hombre mayor golpea a una niña que se está portando mal, yo no le veo gran cosa. Digo, mi hermana no lo hace, afortunadamente, con mi sobrina. Yo no sé si lo haría con mis hijos. Tal vez no con una niña, pero sí lo haría con mi hijo. Porque estoy seguro que mi hijo va a salir igual de travieso o peor que yo. Y dice José Pérez, que muchas gracias por la info. Y ya veo que son las 6 y tenemos que irnos a nuestro primer corte musical. Lorna, ¿estás preparada? Claro, ¿cuál de las dos canciones es? La de Demi Lovato, por favor. Okay. Tenemos aquí una lo último que tengo que decir antes de irnos a nuestro corte musical es darle las gracias, como siempre, a nuestro buen amigo Azrael, que nos regaló un precioso, precioso flyer. En este caso fue con el personaje, este gran personaje, que es Jean Grey, como la Fénix Obscura. Y yo sé que ya viste el flyer, Lorna, y dijeras, ¿quién es este personaje? Pero ya lo sabes, ya lo conoces. Porque ya viste la película donde ella sale. Te recordarás X-Men 3. Sí. No es una gran película, no, de ninguna de las maneras. Pero a mí lo que me gusta que hacen en esa película, pero lo logran aún mejor en el cómic, es agarrar un personaje del que ya te habías enamorado, que en este caso fue Jean Grey. Todo el mundo se enamoró de Jean Grey desde la primera vez que ella aparece. De hecho, es muy bonito, porque yo ya he tenido la oportunidad de leer X-Men número 1, y cuando ella entra a través de las puertas, está rodeada de 5 hombres. Estamos hablando de Cyclops, Iceman, Ángel y Bestia, que son sus 4 compañeros de clase, y obviamente el Profesor X. Y los 5 se enamoran de ella. Los 5. Incluyendo el maldito Profesor Rabo Verde X, que desde que la ve dice, oh, quiero con ella, pero no puedo. Y después más adelante descubrimos que en el pasado, el Profesor X la conocía desde que ella tenía 6 años. Ella ve la muerte de una de sus amigas, o sea, están jugando en la calle, atropellan a la amiga, y eso activa el poder telepático de Jean Grey. La niña no puede apagar su telepatía, la llevan con un experto en mutaciones, con un experto telépata, en este caso es Profesor X, no sé cómo lo encontraron en las páginas amarillas, pero lo encuentran, y él logra apagarle su telepatía, ¿no? Y aparentemente se enamoró de ella desde ese momento. Que se me hace muy, muy, muy extraña. Pero bueno. Resulta que obviamente ella, su nivel de poder era muy pequeño. Tenía telequinesis y más adelante tiene telepatía. Su telepatía no está al nivel del Profesor X. ¿Okay? Es mucho más pequeña. Y necesitaban buscar la manera de hacer el personaje mucho más interesante. Y por eso le dan la personalidad de Fénix. Y le suben, incrementan su poder. Y no solo ya tiene telequinesis y telepatía, también tiene piroquinesis a un nivel limitado. Al inicio, ¿no? Tiene esta habilidad de crear fuego, flamas, ¿no? Y resulta que poquito a poquito van haciendo que este personaje se vuelva sea corrompido por el poder. Y eso jamás lo habíamos visto, ¿no? Que un personaje heroico se dejara llevar por el poder, ¿no? Y las veces que ha sucedido, por decir, con el Hombre Araña, que adquiere poder y se vuelve una estrella de televisión para ganar dinero, eventualmente aprende la lección y deja de hacer eso. Y resulta que Fénix, cuando ya se está en esta transformación a Fénix Obscura, mata todo un sistema solar. Se come el sol y mata todos los planetas que rodean ese sol. Lo que querían hacer los creativos en ese entonces, John Byrne y Chris Claremont, era quitarle los poderes de Jean Grey y que ella básicamente se quedara sin poderes mutantes, y ella y Cyclops se irían de los X-Men a vivir su vida en paz. Pero el editor de ese entonces de Marvel dijo, no, como ella mató a todo un sistema solar, ella tiene que morir. Y la razón por la que ella muere, tanto en el cómic como en las películas, es porque el editor Jim Shooter dijo, no, alguien que mata a toda una galaxia, bueno, todo un sistema solar, tiene que morir. Curiosamente, unos años después, necesitaban como que más dinero la gente de Marvel, y dijeron, ¿y si la traemos de vuelta? Y nos olvidamos de todos sus pecados. Y lo que hicieron fue que Jean Grey nunca fue la Fénix Obscura. Era una energía con conciencia que quiere experimentar ser humana. Entonces pone a dormir a Jean Grey, y esta entidad de energía todopoderosa tiene una experiencia de vida, como se queda con su vida. Y después la que muere o desaparece es esta entidad Fénix. Y si les confunde todo eso, eso no es nada. En los 90s los X-Men se volvieron aún más confusos, con múltiples Fénixes, déjame decirte. Pero... Sí, es horrible, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cómics. Y para eso está Comic Manía. Para tratar de... ¿Cómo fue? No, tratar de guiarlos a todos a través de este laberinto que se llaman los cómics. Y ahora sí, ya tenemos que irnos a la primera canción. Vámonos con esta canción que se llama Cool for the Summer. Tengo tantas cosas que decir acerca de esta canción, pero no diré nada, nomás escúchenla y interpreten lo que dice. Y ahora regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Y ahora sí, Lorna, tenemos preguntas en el Soho Chat. Sí. Gerson, por favor, checa esos filtros, que no pase ninguno. Yo sigo checando aquí lo que tenemos en Twitter, y también checamos lo que tenemos en Facebook. No se vayan en ninguna parte, continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Gracias por estar con nosotros. Tenemos algunas preguntas aquí en Facebook. Son pocas, entonces las leeré rápidamente. Nos dice Francisco Javier Pérez Vite. Hoy vamos a ver Periscope. Un gran abrazo, saludos a todos. Hoy no habrá Periscope por la simple y sencilla razón de que algo le está pasando a mi celular que está gastando más energía de lo normal. Entonces he decidido dejar Periscope para cuando haga las pláticas en Fantástico o en cualquier otro lugar, para que ustedes puedan seguir y ver las pláticas. Que curiosamente pasó algo muy bonito. Va a haber una plática el día 28. Ya había hablado con Lorna para decirle que el 28 no iba a poder venir. Ah, cierto. Recordarás que el 28 tengo la premier de El Velo. Ah, claro, cierto. En la noche, es a las 8:30. Y obviamente tengo que salir de mi casa antes porque es hasta el Pedregal. Sí, no vas a llegar. Y nomás. Estamos de acuerdo que si salgo de mi casa a las 7 no hay manera, o salgo de aquí a las 8 no hay manera que yo llegue temprano. Entonces, va a haber una premier de esta película. Solo tengo un boleto. No sé qué hacer con ese boleto. Se lo podría dar, ¿sabes a quién? ¿A quién? Curiosamente, ¿a quién? A Omar Youssef, alias el mini batiluchador. Ay, sí. Porque está peleando una batalla contra el cáncer. Entonces puede ser que esto, una de dos, cuando me vea en pantalla grande, eso le dé más energía para seguir o lo mate. De cualquier forma, yo creo que le va a dar energía para seguir porque quiere ser actor también. De cualquier manera puede ser que ya ya termine esta batalla. Entonces no sé, le voy a dar la opción. Pero podrá ir solo, no necesitará que alguien lo lleve. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Ajá. Pues no sé, pero bueno, tengo para un invitado, o sea, y no el otro que te diría que podrías invitar como crítico es a Bernardo. A Bernardo, sí, entonces es la opción, o Bernardo Soto o Omar Youssef, el primero que diga yo. Sería mi invitado a ver El Velo. Es muy curioso, creo que dura una hora el numerito, entonces no sé qué tanto éxito tengamos, pero más que nada es para que la gente lo vea, la gente que trabajó en la película y la gente que bueno, son familiares de la gente que trabajó en la película, bueno, en la serie, y para todos ustedes podrán verla en YouTube semanalmente, totalmente gratis, ¿ok? Entonces no voy a poder venir, pero también algo que me complica venir aquí a dar o hacer un programa en vivo es que tenía yo una plática en una prepa el día 29. Ah, sí, cierto. Que es jueves, pero me cambiaron la fecha para el 28. Y la prepa está hasta Interlomas. Entonces, imagínate. Bueno. Está lejillos, pero va a ser muy divertido. No he decidido qué cosplay llevaré para dar la plática, pero la daré. Y sí, iría con cosplay, obviamente. Ya me dieron permiso en la escuela. Y obviamente ya me dijeron que, por favor, no vaya con ninguna versión sexy de ningún personaje, porque es una prepa. Entonces, pues no queremos pervertir a los niños de esta edad. Claro. Y la práctica va a ser acerca de supervillanos. Y curiosamente, también tengo plática en Fantástico por el Halloween Comic Fest, que es el jueves, que es el sábado 31. Entonces, pues voy a hacer, para aprovechar y que ya tengo la plática, voy a tener que hacer dos pláticas. La gente que no puede ir a la plática, obviamente, las personas que no puedan asistir a la plática en la prepa, voy a dar la plática también en Fantástico. Pero curiosamente Lorna adivina en qué Fantástico daré la plática en el Halloween Comic Fest. En Fantástico Satélite. Entonces okay, va a ver, está muy lejos. A ver quién puede ir, quién se lanza ahí. Yo sé que para muchos de ustedes es mucho más conveniente cuando doy pláticas en la del Valle, pero está fuera de mis manos. Entonces la plática de supervillanos para Halloween Comic Fest va a ser en Satélite. Esperemos que me puedan acompañar. Car Van Hassel nos dice: hola Joey, una pregunta para el programa de hoy. ¿Podrías hablar sobre Imperi X y sobre el Captain Canuck? Gracias, buen programa. Ok, bueno, en el caso de Imperi X, básicamente Imperi X es el Galactus del universo DC. No más que Galactus es mucho más interesante y Imperi X es bastante chafa. Solo salió en una gran saga llamada Our Worlds at War, Nuestros Mundos en Guerra, donde todos los héroes de la Tierra se unen con algunos villanos intergalácticos para enfrentarse a Imperi X, con la idea de que no importa unirte con Darkseid, con Mongul y con Brainiac, con tal de detener el avance de este mayor mal, que en este caso es Imperi X, que va a destruir el mundo entero. No es una buena saga, no es un buen personaje. Básicamente el personaje fue creado por Jeff Loeb para que Superman subiera su nivel de poder. Porque el nivel de poder de Superman estaba muy reducido después de la crisis de Tierras Infinitas y querían subirle su nivel, y el nivel se lo subieron, obviamente, con este enfrentamiento con Imperiex. Mucha gente de la Tierra murió y hubo un cambio en el traje de Superman. La S es una S roja con un fondo amarillo y el fondo se volvió negro porque Superman estaba de luto por toda la gente de la Tierra que murió. Pero no es un buen personaje de ninguna de las maneras, no es una buena saga, entonces no se las recomiendo de ninguna de las maneras. Y Captain Canuck es básicamente el Capitán América, pero de Canadá. No sé si todos ustedes saben, pero por alguna razón u otra, el apodo para los canadienses, así como para los americanos es gringo, para los canadienses es Canuck. No es despectivo porque ellos se autollaman Canucks. Y aparentemente también hay un equipo de hockey que son los Canucks. Y básicamente Captain Canuck es un superhéroe, igualito que el Capitán América, pero en Canadá. Y desafortunadamente Jack Kirby no creó su traje. Y en el caso del Capitán América, aunque su traje está basado en la bandera americana, el traje del Capitán América es hermosísimo. Es precioso el traje. En las películas no me mata, excepto en Winter Soldier, que es precioso, el traje totalmente azul con la estrella blanca. Pero en los cómics siempre me ha gustado el traje. Está muy bien equilibrado todos los colores, que hay mucho azul, un poquito de rojo por aquí, un poquito de blanco. Me encanta el traje del Capitán América. El Captain Canuck es horripilante, es blanco con rojo, y sí, en el caso del Capitán América, él tiene una estrella como su símbolo, y la A nunca me ha encantado, pero el símbolo que es una estrella me gusta. ¿Cuál es el símbolo del Captain Canuck? La hoja de maple. La hoja de maple. Y no. Yo entiendo que es muy patriota ese rollo, pero es una hoja de maple. Hasta la A, pues sí, es América, ¿no? No es la letra más dinámica para un superhéroe, porque la S de Superman es mucho más interesante. Pero mínimo, pues, ahí va, ¿no? La A. ¿Pero qué onda con una hoja de maple? Pero no es una S. Exacto, la S funciona muy bien. Y de hecho, como a través de los años han dejado la S muy bonita. Sí. Pero no es una S. Ah, ya te refieres a que es el símbolo de la esperanza, pero aquí es una S. Tiene forma de S. No. ¿Qué es lo que dice la chica, Lois Lane? Here is an S. How about super? Y lo interrumpe. Qué bonita escena. Qué hermosura es Man of Steel. Pero bueno, básicamente es Captain Canuck, no tiene nada interesante. El personaje tuvo su momento en los años 80, porque en ese momento en los Estados Unidos se abren todas las tiendas de, ¿cómo se llama? Direct sales. O sea, las editoriales, en vez de ir con los voceadores para vender los cómics, iban directo a las tiendas y la gente podía tener ese acceso directo a los cómics. Entonces no solo vendían cómics de Marvel y DC, sino también de editoriales independientes y también de editoriales extranjeras, en este caso una editorial canadiense. Y Captain Canuck nunca se me hizo un personaje muy interesante, nunca lo leí, el cómic era en blanco y negro, nunca me llamó la atención, y además yo estoy muy peleado con la idea de poner Capitán antes de alguna palabra y ya tienes automáticamente un superhéroe. Funciona con el Capitán América, más o menos funciona con el Capitán Marvel, pero después de eso como que sí ya me perdieron. Pero bueno, hablando de eso, Lorna, sí. ya tengo una nueva lista de los cosplays que voy a hacer próximamente. Ah, bien, a ver. Tuve que quitar algunos, tuve que modificar algunos, y sí, voy a hacer muchos, y curiosamente, estoy muy, muy aterrorizado. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos está desnudo. Lorna, ¿qué me está pasando? Te estás volviendo decente. Me estoy volviendo decente. Y lo peor de todo es que mi cuerpo está mejor que nunca. Entonces, y como que, ¿por qué lo estoy escondiendo? Claro. No sé, voy a tener que hacer una votación. Y tal vez lo que tenga que hacer es hacer que todos los trajes sean versiones sexys de los trajes. Pero no hablemos de eso. Bueno. ¿Tenemos alguna pregunta en nuestros ojo chats? Claro, por supuesto. Léelo todo, Lorna. Bueno, mira, empieza por aquí Dark Shadow. Sí. Que nos dice, son nerdgasmos de Star Wars. Eso es lo que ajá. Después, un comentario, Carlos, no te agotes quemando bilis. Esos rumores y todas las invenciones le dan un sabor muy padre a todo eso. Personalmente me recuerda cuando tenía 12 y todos especulaban sobre qué pasaría en el siguiente episodio de Dragon Ball Z. Y el tráiler me gustó mucho. Sí. En realidad no revela nada, pero muestran cosas, varias cosas, sí, que provocan hype tremendo. Y dice, muchos dicen que parece un fine mate, vago, pero intenso. ¿Qué opinan? Yo lo que te tengo que decir es una cosa. El fan service está a todo lo que da. Es pequeño spoiler para todas las personas que han vivido bajo una roca los últimos 2 años. Sale Han Solo y también sale el Millennium Falcon. Y ver al Millennium Falcon... Y le cambiaron su antenita. ¿Ah, sí? Bueno, ya pasaron muchos años. Pero se la cambiaron. Pero ya pasaron muchos años. A donde voy con esto es... Y tú no me dirás que no. Hay ciertos vehículos que los ves y en automático sonríes. ¿Ves el DeLorean? Ah, claro, sonríes. Y sonríes. Aunque no sea el DeLorean de la película, si ves un DeLorean por la calle, que son raros. DeLorean, sí. Te pones mal. Yo me subí un DeLorean cuando fui a Atlanta, sí, te acuerdo, recordar, y me puse mal. Uh-huh. ¿No? Porque es un vehículo icónico. Oye, hubieras puesto esa foto hoy. Ah, sí, sí. Ah, la tengo, la encuentro, ahorita la voy a poner. Ahorita en el próximo corte musical encuentro la foto. Entonces es una opción, ¿no? También otra opción es la siguiente. El Batimóvil. Ah, claro. ¿No? No importa qué versión del Batimóvil sea, ves el Batimóvil, te pones mal, ¿no? Aunque la del Tumblr no es la más bonita. Y la de que salen Batman y Robin es la cosa más horripilante. Es una pesadilla en neón. Pero sigue siendo el Batimóvil, ¿no? Y lo mismo pasa con el Millennium Falcon. Lo ves o con un X-Wing Fighter. Lo ves y estás brincando de alegría. Y más que nada porque sabes que el piloto del Millennium Falcon es uno de los mejores pilotos de toda la galaxia. Y verlo, claro, Chewbacca. Pues el copiloto. Es el copiloto. Se salva. Mira, ¿qué te puedo decir? Amo a los dos personajes. Chewbacca. Y cuando Han hace su aparición, es la onda. Es Han Solo. Y la cosa es que Harrison Ford, a través de los años, se ha vuelto mejor actor. Entonces nomás lo ves y te lo crees. Y lo más bonito es que antes de hacer esta, hizo la de los Expendables, donde como que regresó al género de acción. Entonces estoy muy contento. Entonces, más que una película, es nomás mostrarnos momentitos que va a hacer que todos gritemos en el cine. ¡Ah! Ese es el tipo de películas que hay que ver como 6 veces, porque te garantizo que la primera nadie va a estar callado, nadie va a poder estar sentado, todo el mundo va a estar así como que brincando de alegría. Aunque claro, dije lo mismo cuando salió episodio 1 y todos estamos... Antes del segundo acto toda la gente estaba desmayada en coma, porque esa película se movía a la velocidad de... ¿Sabes qué? Creo que un caracol se mueve más rápido, ¿eh? Buenísima, es malísima episodio 1. Y lo peor de todo es... Ah, bueno, hablando de ahorita que mencionamos... A mí me gustó. ¿Episodio 1? Sí. ¿Neta? Sí. ¿Qué tan chiquito estabas? Estás muy chiquito. Es que solo así. Porque entonces... Porque te identificas con Anakin en automático. Estás chiquito, sí, pues es normal. Y cuando veías a Jar Jar Binks te daba risa. Porque estabas chiquito, es normal. O sea, Jar Jar Binks está hecho para niños muy chiquitos. Ya a los 10 años dices, ¿neta? A los 15 quieres suicidarte o matar a alguien cuando conoces a Jar Jar Binks. Pero estás chiquito, pues no hay problema, ¿no? Pues que fue en el 99, ¿no? 98, 99. Pero bueno. Pues eres un bebecito. No te sientas mal, yo también estaba bastante chiquito. Nosotros también estábamos muy chiquitos. Pues yo estaba recién nacido. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos que hablar de cosas muy... Yo tenía 10 años en ese entonces. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Es lo más importante. Algo que sí me molesta de los rumores es que te los venden como si fueran real. No te dicen, hola, tengo esta teoría, hola, tengo este rumor. Me he quejado mucho de un estúpido rumor que me llegó por varios lugares a Comic Manía, que era de que un idiota postulaba que Ultron iba a ser uno de los brazos robots de Tony Stark. Se iba a volver un robot malo y se iba a volver Ultron. Y el tipo tenía toda su teoría así, pero súper estudiada, para que la mano robótica de Tony Stark se volviera Ultron. Y todos vimos la película y no fue verdad, pero el tipo te vendía su teoría como si fuera la teoría. Y ahorita ya empezaron las teorías de que Luke Skywalker es Kylo Ren. Y también, no sé si ustedes recordarán, cuando salió episodio 1, ya toda la gente estaba especulando qué iba a pasar con episodio 2. Y dijeron que iba a ser un triángulo amoroso entre la princesa Padme, Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi. Yo he visto esa película 2 veces. Y en ningún momento Obi-Wan muestra interés en Padme. Porque él, a diferencia de Anakin, sí es un Jedi hecho y derecho. Y los Jedi no se pueden enamorar ni tener familias. Recordemos eso. ¿Okay? Por eso es que yo soy un Jedi a medias. Pero no hablemos de eso. No, no, bueno, tú eres... Tú sí sigues la filosofía de Anakin. Sí. Demostrar bondad hacia los demás. Compañero. Que es tu forma de amor incondicional. Te voy a decir una cosa. Así como se pone Anakin a matar a los Tusken Raiders cuando ellos matan a su mamá, así me pongo yo cuando alguien nomás me dice cualquier tipo de cosa graciosita. Si no, podemos preguntarle a este individuo que le gusta mucho el café. Pero no hablemos de eso. Okay. Todo el mundo te estaba vendiendo esta teoría de que iba a ser un triángulo amoroso entre esos tres personajes como si fuera la verdad. Y no fue la verdad. Entonces, no, digamos, tal vez mi enojo sea demasiado, pero sí me gustaría pedirle a todo el mundo de que si les llegan rumores de Star Wars y qué va a pasar, no me los hagan llegar a Comic Manía. No me interesa. No me interesa saberlo, no me llama la atención. Entonces vamos a lo próximo, Lorda. Bueno, nos sigue comentando Dark Shadow que qué onda con mi gusto por Del Crepúsculo al Amanecer, pero bueno. ¿Qué tiene, hombre? Y bueno, ya. Todos tenemos malos momentos. Exactamente. O sea, a mí me gusta Justin Bieber. Mira. Su música. Y yo te respeto. Muchísimo. Por favor, Joy, vete de aquí. Compañero, la puse la semana pasada. Qué bueno que no viniste. Qué bueno que no viniste. Porque no solo la pongo, canto y bailo. Ah, sí, baila. A ver, Lorna. Dark Shadow. Y la sorpresa que les tenemos el día de hoy, Lorna. Sí. Espérense. Nos dice, referido a Alfred, es tres cosas en la serie: mayordomo, guardaespaldas y padre. Exacto. Las acciones de Selina son tremendas y van en una espiral descendente que si no la termina apartando de Bruce, puede fácilmente caer en un abismo. Y referente a Thomas Wayne y que se perdió de los nuevos 52 en las películas de Nolan, es que era un padre estricto, introvertido y hasta hosco. No creo que llegara a tocar a su hijo, pero sí darle una regañiza a nivel legendario. Y después aquí me puso, mátenlo, no sé a qué se refería, ni a Deadpool le gustó. Entonces no sé de qué hablaba ahí. Okay, pues mira, lo que sí tengo que decir es que en algún momento sí muestran cuando Thomas Wayne regaña a Bruce porque se portó mal, pero eventualmente después le pide una disculpa a su hijo. Y de hecho, después eso fue lo más triste. Regaña a su hijo porque se portó mal. Creo que estaba jugando en el jardín o algo así, tiró algo, no sé, hizo una locura por ahí. Lo regaña muy feo, se siente mal por regañarlo. Le dice, ¿sabes qué, hijito? Te regañé muy feo, me siento mal. ¿Qué te parece si para recompensarte por el regaño tan feo vamos al cine? ¿Qué película quieres ir a ver? Y dice Bruce, no, pues quiero ver La Marca del Zorro. Y la razón básicamente por la que matan a sus padres es porque van a ver una película ese día en particular después del regaño. Ya ves, regañar a los hijos siempre es malo. Pero no hablemos de eso. José es José Miguel, obviamente. Pues ya. Al mal paso darle prisa, Lorna. A ver, mi queridísimo José Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido seas a Comic Manía. Bienvenido, amigo, gracias. Ha llegado el momento de levantar el rating. Ah, eso te hablaba. Pues es que yo te quería ayudar, amigo, porque dije, no, pobrecito, yo y siempre en la primera media hora no tiene nada que nada decir. Nada que, sí, más claro. Que hablar de su yoyismo. ¿Cuándo, una yo? Una religión o una teoría de la ciencia. Entonces dije, bueno, pues hay que ayudarle a este Muchas hombre. Gracias. Pero a ver, me imagino que tienes una misión el día de hoy. No iba a hablar de la TNT. Claro. Aunque obviamente pues, la TNT ya viene y toda la información está en Artes 9, etcétera, etcétera. Iba a hablar de Star Wars en representación de Bernardo. Y vamos a platicar del tráiler, pero pues ya arruinaste la sorpresa, maestro. Ya hablaste de Star Wars, sí, que sí. Te gustó el tráiler, que se acabaron todos los boletos el día lunes. Y que ah, sí, que cierto, ¿verdad? Y el que no, no se preocupe, podrá ver la película también el mismo 17, pero ya en horarios, pues digamos, normales, ¿no? A partir de la 1 de la tarde de ese día, pero no lo podrán ver en la medianoche, porque pues aquí una de las dos cadenas de cine más importante es la Azul, su página se saturó, se tronó. No, en serio, no te creo. En línea. Es que el nivel de ñoñismo de nosotros, de todos los ñoños, es total y completo, yo lo entiendo. Yo honestamente siento, en verdad siento, que tal vez verla en la madrugada de qué sería el jueves. Miércoles para jueves, correcto. Pero no, pero verlo, mejor dicho, no en la madrugada, en la mañana de jueves. Puede ser una mejor opción porque no habrá niños. Y nunca falta un padre irresponsable que lleva a su bebé a la función de medianoche porque él quiere ver la película y cree que su hijo va a aguantar, pero el niño va a estar llorando porque pues, es un bebé. No, y la cosa es que aunque no sea un bebé de brazo, que ya sea 2-3 años, está inquieto porque no, no puede ver una película. Eso me tocó muchas veces. Me acuerdo que una vez, para ver la película de Tarzán, a propósito, mis amigos y yo fuimos a la función más noche de domingo en inglés. Y aún así habían mínimo tres niños haciendo bulla en el cine. Y uno se puso a llorar y afortunadamente el papá lo sacó. Pero dije, pero qué irresponsables padres, sabiendo que el otro día todos se tienen que levantar temprano. Pero bueno, entonces sí, se acabaron. Pero bueno, yo creo que ni voy a estar aquí en el DF, voy a estar en León. Entonces la veré tarde o temprano, pero creo que la voy a ver. Y que la voy a ver múltiples veces también. Y si no me toca verla a medianoche, voy a tener que cerrar mi Facebook por mínimo 24 horas hasta verla. Seguramente, porque va a ser... No, los spoilers, oiga, van a estar... El nivel de ñoñismo, o sea, los que salgan a las 2 de la mañana de verla, sí, se no lanza... van a parar hasta, como dices tú, que el sueño los venza, o en algunos casos su trabajo. Y no va a faltar el cuate que esté con el celular tomándole fotos a la pantalla, diciendo, ay, ¡estoy aquí! Esto está chidísimo. Nunca faltan la gatadita, ¿no? Sí. Y como dices tú, porque ni van a dejar disfrutar la función. Pero bueno, es obviamente, como dices, ya hablaste de algunas de las especulaciones que hay. Claro, muy locas. Tráiler, ¿sí? De si Luke está detrás de Kylo Ren, o si va a ser su maestro, o si va a terminar al final. Yo lo único que creo, y eso sí te lo quiero compartir, a ver qué opinas tú. A ver. Es que no, la gente está especulando tanto sobre Luke Skywalker, y yo creo que no se acuerdan de la hora vilipendiada, porque en su momento la aclamaron y vieron todas las películas de la segunda trilogía. Estoy hablando de la última escena de episodio 3, uh-huh, en la que en el tráiler te vendieron hasta morir la escena donde el emperador le dice, Lord Vader, levántate. Ajá. Y te la vendían, ¿no? Y bueno, es que ya sabías que iba a pasar. Ajá, exacto. De alguna manera ya habías visto las que seguían. En el que es la película. Y pues eso es lo que sale de Lord Vader en episodio 3. O sea, es todo. ¿Sí? Y la verdad es que yo creo que J.J. Abrams está jugando muy bien con la gente. Y casi estoy seguro que va a ser algo muy similar. Y lo que hemos visto, que a final de cuentas todos hemos especulado que la mano mecánica que toca a R2-D2 es Luke. Sí. En una de esas, si es que ese es el caso, quizás eso es todo lo que estamos viendo de Luke Skywalker. Y realmente es el puente a episodio 8 y episodio 9. O sea, por eso no sale Luke Skywalker. Entonces, ya sabremos. Pero lo sabremos próximamente. Que se nos faltan que... mes y cacho, ¿no? Diciembre 18. Exactamente, a partir de hoy faltan menos días, faltan casi 55 días. Mira, pues sí, lo bueno es que te puedo garantizar una cosa. ¿Mm? El tráiler, los dos tráilers que he visto hasta ahorita, están mejor que episodio 1, 2 y 3. Entonces, le tengo algo de esperanza. Y además, seamos muy honestos, Star Trek es una saga que a mí me encanta. O sea, yo vi las series de televisión, he visto todas las películas, y yo mismo te puedo decir que es una saga muy difícil para que alguien nuevo le dé una oportunidad y le guste. Y curiosamente yo fui a ver la segunda película con Lorna y le gustó, la disfrutó. Sí. Entonces J.J. Abrams sabe lo que está haciendo. Porque era para que alguien dijera, ¿sabes qué? No quiero ver a esta gente nomás teniendo como que estas aventuras tan insípidas en el espacio. Cuando en realidad no son aventuras insípidas, tienen mucho contexto, tienen mucha profundidad. Pero para alguien que creció viendo películas de acción, sí no las siente tan dinámicas. Y sin embargo, J.J. Abrams hizo que las películas de Star Trek fueran muy dinámicas y muy rentables para un público en general. Entonces, imagínate algo que ya tiene un público muy interesado, que es una serie de ciencia ficción más tirando a ópera espacial, llena de efectos especiales, llena de acción, llena de aventura, con personajes entrañables, con esta idea de la fuerza y de los Sith y de los Jedi. O sea, la mitad del trabajo de él ya está hecha. La otra parte del trabajo era el elenco. Y tiene un elenco superestrella. Oscar Isaac es un actorazo. Igual es Harrison Ford. La escenita microscópica donde aparece Carrie Fisher en el trailer, que se nota, ha crecido como actriz. Desafortunadamente también ha crecido como mujer y está extremadamente gorda. Le pasó lo que a tu crush. Sí, bueno, sí, ¿verdad? Qué fuerte. Michelle Moore y dime. Esta parte de sin irnos del tema de Troy Aikis contra Workis, ¿no? Es una tontería. Hay una aquí tú mencionabas de la, que J.J. Abrams sin querer tocó las dos más grandes franquicias de ciencia ficción de finales del siglo XX y principios del XXI, y lo que dicen los Trekkies, que es mejor Star Trek que Star Wars, es por algo muy sencillo, porque mientras que en Star Wars estamos acostumbrados a ver batallas espectaculares, como dices, combates, sí, sí, etcétera, etcétera, Star Trek es una serie muy madura, muy de pensar. En Star Trek los conflictos se resuelven mediante la ciencia, la diplomacia y la toma de conciencia. En Star Wars, pues los conflictos se resuelven con sables de luz, fuerza, así de sencillo. Yo creo que es que es como todo, ¿no? Hay espacio para todos y pelear por cuál es mejor es como decir, ¿qué sabe mejor, una manzana o una mandarina? Bueno, depende de qué ganas, de si quieres probar algo más cítrico o algo más dulce. Claro, es lo mismo, lo mismo. ¿Qué nutrientes quieres para tu cuerpo, ¿no? Exacto, incluso. Entonces yo honestamente siento que ese tipo de discusiones de qué es mejor Star Trek o Star Wars se me hacen tontas, porque yo afortunadamente aprecio los dos, amo los dos y soy una persona más rica por querer los dos, porque tengo más opciones de ver cosas en televisión, en Netflix o al año, porque pues están poniendo las películas que yo quiero ver. Pero bueno, sí, claro. Entonces, antes de que nos vayamos, ¿qué nos...? Te digo, dime. Me refería más a la parte de que dicen que algunos consideran aburridas la saga de Star Trek, es por eso. Pero bueno, pues efectivamente, como dices, pues vamos a esperar, faltan 50 días, especulaciones va a haber muchas, internet va a estar plagado, así como también mencionaste hace unos minutos, hoy exactamente a las 16 horas, hora del centro de Nueva York, de México, llegó Marty McFly al presente, que ya el futuro es hoy. Entonces, así como estuvo plagado estos días con Future, prepárate porque viene después Spectre con Bond. Ah, sí, cierto. Vienen los Juegos del Hambre, pero ya del 25 de noviembre al 25 de diciembre, olvídate, o sea, va a ser Star Wars hasta por debajo de las orejas. Y vamos ¿Qué no a... es algo malo? No es malo, pero va a haber, sobre todo en redes sociales, me refiero, va a haber de todo un poco y pues a ver qué tal nos va, ¿no? Ya estás, pues muchas gracias, mi querido José Miguel. Nos vemos y pues visita las 9, ahí está toda la información, precisamente como decías, de La Mole, que es 31 de octubre. La Mole, la TNT, compañero. Y por allá nos vemos, que esté muy bien, saludos a todos. Bye, bye. Wow, a ver, Lorna. Se equivocó de convención. Se equivocó de convención, sí. Es la TNT la que es este fin de semana. O el fin de semana siguiente. Lorna, dime una cosa. ¿Cómo ves el nuestro rating? Ah, de hecho, muchas gracias. Hay muchos troles. Entonces, gracias porque está subiendo nuestro rating. O sea, realmente, en vez de molestar, están subiendo el rating y eso es. Muchas gracias. Y bueno, afortunadamente tenemos a Gerson que está checando que no pase nada. Qué padre, ¿no? Literalmente estás protegiendo a tu damisela, compañero. Pero y es parte, yo te lo agradezco. Estás escribiendo cosas chistosas. Sí. Hasta eso tienen buen sentido del humor. Algunos, no todos, pero algunos tienen como buen sentido. Sí. Pero a ver, Lorna, cuéntanos qué más tienes por ahí. Bueno, aquí tengo... Dios mío, ¿qué está pasando el día de hoy? A ver, a lo mejor es Bernardo. Sí, bueno, ¿quién tenemos el día de hoy en Comic Manía? No, yo nada más para decirte, te lo dije, te iba a levantar el rating y sí, perdón, me confundí, Entonces, que sigas bien, José Miguel, bye. A ver, Lorna, por favor, adelante. ¿Sabes de qué me acordé ahorita? Bueno, José Miguel, no es nada contra ti, pero... Ah, pero cuando está en la película de terror y piensas que ya acabaste con él... Entonces básicamente me estás diciendo que José Miguel es igual a Freddy Krueger. Exacto. Me parece cuando eso. Cuando pensaste que ya, sale ahí. José Miguel Krueger. Exactamente. Ya ir a dormir no es suficiente, no es seguro. Y bueno, Margarita Guinea nos manda muchos saludos, la conocemos nosotros, entonces. Okay. ¿Saludos? Muchos saludos a Margarita. Luego, aquí supuestamente te está hablando Dios, pero no voy a leer. Mejor me salto a Víctor antes. O sea, no, pero uno de los troles se auto llama Dios. Ajá. Y dicen que yo soy egocéntrico. Exactamente. A ver, explícame eso, Lorna. Mira. Dice Carlos Joy Moisés, si mandara a hacer la Biblia en cómic, ¿al fin la leerías? Me lo debes por haberte prestado un nombre bíblico. Ven. Simpático. De hecho, ¿sabes qué? En los 80s salieron muchas historias de la Biblia en cómic. Oye, sí es cierto, yo soy tu hijo. No puede ser. Sí, porque Gerson es el hijo de Moisés. Ah, ¿sí es cierto? No me digas. ¿Por qué no lees la Biblia? Yo no sabía eso, mira eso. Sí, Sí, mira. Todo está unido. Voy a suicidar, ahorita ven. Hazlo, compañero, hazlo, porque ya que sé que soy tu padre, te voy a empezar a dar órdenes. Imagínate. ¿Cómo sueltas? ¡Ve por mi atún! Entonces, he dicho. Entonces, hicieron varias historias de la Biblia y sí leí algunas. De hecho, la historia de Jericho. ¿Te acuerdas gran muralla de Jericho? Ahí la leí. Daniel en la fosa de los leones. Lo recordarás también. ¿Cuál otra? Obviamente el arca de Noé. Jonás, curiosamente nunca leí esa historia. Nunca leí la historia. Me enteré después porque no sé, te voy a contar la historia. ¿Sabes cuál es la historia de Jonás? No me acuerdo. Y el gran pez. ¿No? Que se lo come. Exacto. Está Jonás ahí navegando. Llega un pez, un gran pez. Se lo come y creo que vive 9 días dentro del estómago del gran pez y nunca pierde la fe. ¿Okay? Era como una prueba de fe. Dato curioso. En la Legión de Superhéroes, todo regresa a la Legión de Superhéroes. En la Legión de Superhéroes, mi personaje favorito es Ultra Boy. ¿Okay? ¿Cómo se dice Jonás en inglés? Jonah. Jonah. J-O-N-A-H. Ah, ok. Jonah. Jonah. ¿Cuál es la identidad secreta de Ultra Boy de la Legión de Superhéroes? Jonah. Joe. Espacio, na. Ah. ¿Ok? Él está volando. Es un chico que viene en un planeta llamado Rimbor, donde hay muchos criminales, igual que en su momento fue Australia así. El niño sale con su nave, está volando cerca de Rimbor y llega un gran pez espacial. ¿Ok? Más adelante lo cambiaron de un dragón espacial a un energy beast, una bestia llena de energía, y se lo traga. ¿Ok? Y está varios días dentro de esta bestia de energía. Y su cuerpo se llena, se satura de la energía de esta bestia. Cuando él logra escapar, tiene todos los poderes de Superman, con la excepción de que los puede utilizar uno a la vez. Como que tiene un nivel de energía en su cuerpo y puede mandar esa energía a diferentes partes de su cuerpo para darle diferentes poderes. Por decir, se lo manda a una parte y puede volar, a otra parte y es invulnerable, a otra parte y tiene superfuerza. Pero curiosamente tiene superfuerza, pero no invulnerabilidad. Entonces tiene que tener mucho cuidado a quien golpea. Porque si golpea una roca, se puede romper la mano. Entonces tiene que como que ir a punto de golpear la roca con toda la fuerza y en el momento antes de tocar la roca tiene que cambiar su poder de fuerza a invulnerabilidad para poder romper la roca. Cositas así. Es mi personaje favorito porque como él viene de un planeta de criminales, siempre que se perdía algo en el cuartel de la Legión, le echaban la culpa a él. Como que dime con quién te juntas y te diré quién eres. Constantemente él era el culpable de todo. Lo corrieron de la Legión mismo 6 veces. Okay. Y cuando muere su exnovia, bajo condiciones muy sospechosas, no le preguntan si fue él, en automático asumen que él la mata y todos los legionarios van tras de él. Me encanta la historia de este chico, pero pues sí, he leído algunos cómics de historias de la Biblia y tengo que decir una cosa: las historias de la Biblia son mucho más locas que lo que he leído en cómics de Superman, Batman o la Mujer Maravilla. Bastante... está bien zafadísimo. En serio, y te pide más que un cómic del Hombre Araña, porque el Hombre Araña a mí no te da una razón. No, resulta que lo muerde una araña radioactiva. Pero en el caso, por decir, de las paredes de Jericho, la tiran con música. ¿Qué onda? Después, Daniel en la fosa de los leones baja y los leones nomás se duermen. O sea, no les da un somnífero, no les canta nada, nomás se duermen y no le hacen nada. Y bueno, ¿qué me dices de Sansón? Le cortan su pelo y ya no es fuerte. O sea, mínimo a Superman te dice, no, es kriptonita. No, es un material radioactivo que viene de su planeta. Ah, bueno, tiene toda la ¿cómo se llama? La lógica del mundo. Pero Sansón, no, le cortan, o sea, va con el estilista y ya, olvídate. Pierde su fuerza, no, qué locura. Y además, si nunca se corta el cabello, ¿por qué no quedó como Rapunzel? Claro. ¿Ves? En verdad, Dios no escribe muy buenos cómics. Le voy más a Frank Miller. ¿Quién no lo escribió él? ¿Quién lo escribió, compañero? Los apóstoles. ¿Ves? De los apóstoles. Ni siquiera está completa. Son muy malos, entonces, los apóstoles. No son buenos redactores. Bueno, eso creo yo, bro. Nadie sabe. No sé, pero acabamos de meternos en tantos problemas ahorita que no nos tienes idea. O sea. No. Ni siquiera está completa. Pues mira, yo no sé. Nomás sé que vi. Aquí está. Aquí está mi foto en el DeLorean. Pero bueno, no hablemos de eso. Mejor hablemos de cosas mucho más interesantes que son cómics. Claro. ¿Qué más tenemos, Lorna? Víctor Antes La Mole nos dice: saludos desde Bosques de Duraznos, buena señal, hablando de Star Wars y el tráiler, reportando el tránsito en Bosques de Duraznos con ligera carga vehicular en su entronque con Bosque de Reforma Periférico, me imagino, con una fuerte carga vehicular a la altura del cruce con Reforma por el centro de Miguel Bosé. ¿Eso qué tiene que ver? Dice: clima ligeramente nublado en las lomas, saludos a todos en cabina. Ahí está. Muchas gracias por el reporte vial. Seguimos aquí en tu radio online, ahora que son las 6:44, 6:44 de la tarde. Luego, ay, están saltando ventanas aquí. Gustavo nos dice: Joy, Lorna y Gerson, estoy leyendo Ultimate Fantastic Four. Ocurre que Reed Richards contacta a otro universo, pero ahí son zombies. Y después la Mole Ultimate derrota al Hulk zombie. Mi pregunta es si la Mole ha derrotado alguna vez a Hulk. Claro que sí, mi compañero. La Mole ha derrotado dos o tres veces a Hulk, pero no han sido victorias contundentes. Es uno de los grandes problemas que nos dan con Hulk. Tú recordarás, Lorna, espero, lo que dice Hulk. Mientras más enojado esté, más fuerte es. Ajá. Por ende, si la Mole lo está golpeando, más enojado se va a poner, ¿cierto? Uh-huh. Y por ende, más fuerte se va a poner, y por ende, la victoria de la Mole nunca podrá ser contundente. Podrá tirarlo un poquito, podrá medio ganarle en un momento, pero tarde o temprano, Hulk vencerá. Porque mientras más enojado esté, más poderoso es. Hay un momento que yo menciono, donde se enfrentan ambos personajes, y la Mole es un poquito más poderosa después de exponerse a unos rayos cósmicos nuevamente. Y Hulk es un poquito menos poderoso porque ya no es la versión verde del personaje, no, ya es la versión gris del personaje. Entonces hubo este enfrentamiento entre estos dos personajes, pero curiosamente no fue una victoria contundente por parte de la Mole, a pesar de que era más poderoso, porque en la primera parte más o menos lo vence y en la segunda parte no lo logra vencer. Entonces, aunque sí han tenido dos o tres momentos donde la Mole parecería ser victorioso, su victoria ha sido con ayuda de otros personajes, porque no estaba en el momento más óptimo de su carrera en Hulk. Básicamente es eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Sí. Ajá. Tiene saludos de Jessica Rabbit. Ah, ¿sabes qué, Lorna? Te tengo que decir, ¿te acordarás la semana pasada? No digamos su nombre al aire. Sí. La semana pasada recibí un mensaje muy lindo de una amiga y tú pensabas que era un troll. Yo pensaba que era troll porque dije, ese nombre está como extraño. Ajá, pero no. No, ahorita como te está poniendo casi lo mismo, dije, ah, no, ya sé. Exacto. Entonces, ahorita ella me comentó que, por favor, cuando recibas mensajes de Jessica Rabbit, léelos al aire. De hecho, darles prioridad, porque es ella. Ok. Y también le dije que, desafortunadamente, como ella tiene el cuerpo de Jessica Rabbit, cada vez que tú leas Jessica Rabbit, yo voy a tener que hacer una pequeña pausa. Imaginar. En lo que me imagino cómo se ve ella como Jessica Rabbit. Un fuerte saludo, muchas gracias. ¿Qué me pone lo mismo de la semana pasada? Te pone lo mismo de la semana pasada. ¿Sabes qué? Jessica me puede decir eso y más, entonces por favor léelo, porque sé que lo dice con cariño y con amor. Dice: ya estoy aquí escuchándolos en el trabajo, saludos a todos en cabina y a ti, gordo, gordísimo, yo y te quiero. Yo también te quiero, nena. Lo que pasa es que así me inspira. Ah, bueno. Así me inspira. De hecho, ella todas las mañanas me escribe y me manda cheer codes para que yo llegue con mucha energía al gimnasio. Y uno de los mejores cheer codes que alguna vez me mandó es el siguiente: el sudor es la grasa llorando. Ah. Y cada vez que estoy indeciso de ir al gimnasio, recuerdo eso y me lleno de energía. Bueno. A ver, muchas gracias, mi querida Jessica. Un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Aquí Pedro Coronado. Ajá. No entiendo bien esto. Mejor te lo leo, se los leo después. Okay. Después tengo Psycho P. Estimado Joey, te quiero felicitar, ya que incentivas a la lectura de la gente que te escucha a partir de tus comentarios. Gracias. Y quiero preguntarte sobre Killing Joke y su adaptación a serie animada. Sí. Bueno, no va a ser una serie animada, va a ser una película. Próximo año en San Diego va a ser el estreno, la premiere de Batman, La Broma Mortal, ya en versión pantalla grande. Pues mira, lo que te tengo que decir es, La Broma Mortal o Killing Joke es una de las mejores historias de Batman. Aunque no es necesariamente una historia de Batman, es una historia de Batman y el Joker, o una historia de el Joker. Una de las mejores historias donde exploramos la locura de este personaje y hace algo casi imposible nuestro buen amigo Alan Moore, que es el escritor de la serie, hace que tengas una gran empatía con el personaje. Y de hecho, yo, como Lorna tuvo la oportunidad de experimentar conmigo, fui por un breve momento un comediante stand-up. Ah, sí, sí. Y mi carrera fue tan mala como la del Joker antes de volverse el Joker. Era un hombre que se paraba enfrente de un público muy nervioso y no tenía nada interesante que decirle al público, y por ende su carrera como comediante fue un fracaso. Entonces básicamente lo mismo le sucede a este personaje, y cuando ya tiene este terrible accidente que lo deja loco, obviamente todos descubrimos como un momento dado te puede llevar a la locura, que es lo que se explora en este cómic de The Killing Joke. Pero lo que logra hacer antes de que venga este paso a la locura, ves un poquito de la vida de este personaje y sientes gran empatía por él. Y lo que más logra este cómic es entender como persona al Joker antes de verlo como un asesino. Y eso para mis gustos lo hace mucho más interesante. Creo que todos hemos visto esta brillante película llamada El silencio de los inocentes. Y creo que la razón por la que la película se ha vuelto tan hermosa y tan querida por la gente es porque vemos que dentro de un monstruo como Hannibal Lecter sí existe la capacidad de sentir amor, porque él se enamora de Clarice Starling. Tal vez no sea un amor romántico, pero sin duda es una comprensión y un amor y una necesidad de la compañía de esa persona, ¿no? Entonces eso lo hace un poquito más interesante, porque ves que dentro de esta monstruosidad sí hay algo de humanidad. Y es lo que vemos en Killing Joke. Espero que eso se logre capturar en la película. No sé si tengan la oportunidad, pero afortunadamente Mark Hamill, mejor conocido como Luke Skywalker, hablando de Star Wars, él va a ser la voz del Joker. Entonces le tengo gran, gran, gran fe a que va a ser una gran adaptación. Esperemos que salga bien. ¿Qué más tenemos, Lorna? Creo que se acaba de evidenciar quién es el troll. ¿Ah, sí? Ajá. ¿En serio? Saludos a Jorge Guitrón. Ah, ok. Ajá, él es el troll. Se acaba de echar de cabeza ahoritita. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Lorna, me gusta ver que tus habilidades como Watson cada vez crecen más. Como todos ustedes saben, somos Lorna Watson y Joey Holmes. Ajá, exacto. Mira eso. Sí. Constantemente descubriendo identidades secretas por todos lados. Exactamente, así que Jorge, ponte tu nombre normal y haz las preguntas, no te preocupes. Y luego por aquí, un humilde trolecillo te dice: Joy, ¿harías un deal como el Joker y Guasón en dicho cómic? ¿En cuál, perdón? Ah, claro que no. Eso te pregunto. Recordarás que me estuve muy enojado de un cómic llamado The Deal, que es un cómic de web, donde básicamente descubrimos que Batman y el Joker tienen una relación homoerótica a través del tiempo. Ah, ok, ese es el deal. ¡No! Digo, me gusta mucho Batman, pero todo tiene un límite, compañero. Todo tiene un límite. Claro, por supuesto. Luego aquí, Sibian. Ajá. No, ¿qué? ¡Lorna! ¿Ese sí es nombre? Quiero que me hagas un favor. A ver. Eso que acabas de leer, no lo leas otra vez. No lo leas. Es una grosería. Es una máquina que se utiliza para una cosa en particular. ¿Podrías, por favor, hacer una búsqueda en Google? ¿En serio? Y recuerda, la primera es una Y. Yo pensaba que era una muchacha. No, Lorda, no. Es una máquina muy particular que tiene solo... ¡Ya lo vi! ¡No! Estamos de acuerdo. Lorna, Jorge, por favor, no pongas esos nombres. Pon tu nombre. Estamos de acuerdo que es bastante triste, Lorna. Claro. Que tú tengas que ver ese tipo de cochinadas. Sí, ya lo estoy viendo. Está muy feo, ¿verdad? Sí. Pero sabes, a mí, yo no sé, yo creo, me imagino que se pone ese nombre porque le gustaría ser esa máquina, porque es la única manera en que puede conocer una mujer. Pero no hablemos de eso. Ok, no, bueno. Vamos a la próxima pregunta. ¿Qué onda? Bueno, estoy viendo las fotos y es así como de... Asusta, okay. ¿Verdad? Asusta. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es que se enteran de ese tipo de máquinas? Pues quién sabe. ¿Verdad? No sé, no sé. De hecho, mira, lo que te pregunta es si van a hacer un cómic de la nueva película de Star Wars. Es lo que te pregunta. Ah, claro, claro que sí. De hecho, ahorita los cómics de Star Wars son bastante buenos. Los que está sacando Marvel ahorita. Normalmente lo que hacían antes, cuando se enfocaban en licencias de cómic, nunca se las entregaban a los mejores y más grandes creativos, se los daban a quien sea. Y ahorita lo que afortunadamente está sucediendo es que tenemos a gente muy, muy, muy buena trabajando en los cómics de Marvel, de Star Wars. Entonces, lo que yo supongo es que cuando salgan las tres películas de esta nueva trilogía, más todos los spin-offs que van a salir, porque tú sabes que van a salir spin-offs, va a haber uno que se llama, creo que se llama Rogue Squadron, si estoy en lo correcto, donde vamos a ver una precuela de lo que sucede antes de Star Wars Episodio 4. Entonces, me imagino que todo eso va a tener una adaptación o va a tener una, sí, una adaptación a cómic. Pero curiosamente, yo nunca he sido gran fan de las adaptaciones de cómic por la simple y sencilla razón de que tienen que hacer la adaptación antes de que la película salga a los cines. Y lo que termina pasando es que si tú ves la adaptación y ves la película, a veces hay cosas extras en la película que no hay en la adaptación, o viceversa, hay cosas extras en la adaptación que no hay en la película, porque lo que están haciendo la gente que está adaptando, están trabajando bajo el guión, y el guión puede sufrir muchos cambios antes de salir a las salas de cine. ¿Qué más tenemos? Ok. De hecho, ya me acaba de salvar Gerson de otros... ¿Sí? O sea, sí, ajá. Es que están cañones estos muchachos. Sí. Bueno, Mike te dice, sería ridículo que Luke Skywalker se vuelva el villano en los nuevos episodios. Claro. Toda la trama gira en torno a que él... No digas spoiler. Bla, bla, bla. Bla, bla. Puro spoiler, ¿no? Ajá. Pero te voy a decir una cosa. Yo siento que sí puede suceder por la simple y sencilla razón de que, hablando de adaptaciones de cómic, cuando termina episodio 6, que sería El Regreso del Jedi, Dark Horse, que toma la licencia de Star Wars, hace varias historias. Una de ellas se llama Dark Empire. En Dark Empire, Luke Skywalker es corrompido por el lado oscuro de la fuerza y se vuelve un Sith. Entonces es muy probable, muy posible que agarren o adapten ciertas partes de esa idea con Luke Skywalker. No sabemos todavía, pero hay una razón muy específica por la cual no le hemos visto el rostro a Mark Hamill. ¿Okay? Debe haber algo. Ok, JM te pregunta, te dice, felicidades por el programa, ¿cuál es la mejor historia sobre Doctor Strange? ¿Y qué opinas de la próxima película del Doctor, protagonizada por Benedict Cumberbatch? Pues creo que aquí Lord y yo estamos totalmente de acuerdo que Benedict Cumberbatch es un brillante actor. Brillante. Y lo padre del personaje de Doctor Strange es que no es muy conocido, y eso le da la opción a Benedict Cumberbatch de hacer lo que él quiera con el personaje. Y curiosamente el tipo hace cosas brillantes con Sherlock Holmes, y Sherlock Holmes es un personaje muy conocido. Y darle tu huella al personaje es muy difícil. De hecho, lo mismo pasa con el Doctor Who, que afortunadamente todos los actores que han interpretado al Doctor Who, creo que sí en su totalidad, han podido dejar su huella en el personaje y lo han hecho único. Sí. Y afortunadamente Benedict Cumberbatch, en vez de imitar a las docenas y docenas de actores que han interpretado a Sherlock Holmes, incluyendo a Robert Downey Jr., curiosamente, él buscó su propia voz. Cierto. Y lo padre va a ser que le dé su propia voz al Doctor Strange. Lo que tiene que entender es que Sherlock Holmes y el Doctor Strange son totalmente diferentes. Doctor Strange es un poquito más como Iron Man de lo que tú te imaginas, porque es muy arrogante, es muy prepotente, o al menos en sus inicios era así. Era un hombre que solo le interesaba el dinero y la fama. Él era un cirujano, y lo único que le interesaba era ser el mejor cirujano y que la gente le pagara por sus servicios. Y se rehusaba a dar sus servicios de a gratis, aunque de esa manera pudiera salvarle la vida a alguien. Él tiene un accidente, pierde el uso de sus manos, ya no puede ser un cirujano, y eso lo deja todo depresivo. Se va a las Himalayas para que un hombre llamado el Ancient One, el Antiguo, que tiene poderes mágicos, lo cure, pero en vez de curarlo, le salva la vida al Ancient One de sus enemigos, el Barón Mordo, que era su alumno en ese momento, y el Dread Dormammu, que es su enemigo, y se vuelve su alumno, y ahí aprende un sentido de paz, un estilo de zen, pero eso no lo hace un personaje aburrido, que esperemos que Benedict Cumberbatch no lo haga aburrido. ¿Y cuál es la mejor historia de Doctor Strange? Pues hay muy pocas, en verdad no ha tenido una gran carrera este personaje. Más que como personaje principal, lo prefiero como personaje secundario. Sus mejores historias son las iniciales, que aparecen en Strange Tales y después ya en Doctor Strange, fueron reimpresas en los años 80 en una historia además llamada Doctor Strange, y es básicamente lo que Stan Lee y Steve Ditko escriben con el personaje. Eso es lo mejor del personaje, y después de eso hay grandes lagunas hasta que Steve Englehart y Marshall Rogers en los años 70 toman el personaje y son bastante buenos. Difíciles de conseguir, tendrías que comprarte una edición Essential, que son unas ediciones blanco y negro que juntan de 20 en 20. Sería la mejor manera de conseguir esos números de Marshall Rogers y Steve Englehart. Y finalmente, hay una novela gráfica hardcover que es Doctor Strange y Doctor Doom, El Triunfo y el Tormento, Triumph and Torment, dibujada por el brillante Mike Mignola. Se me olvida quién es el escritor en este momento, lo siento mucho, pero se unen fuerzas el Doctor Doom y el Doctor Strange para ir a salvar el espíritu de la mamá de Victor Von Doom, que se encuentra en el inframundo, donde la posee Mephisto. ¿Y por qué está con Mephisto en el inframundo? Por la simple y sencilla razón de que ella era una bruja, y por obviamente hizo algunos tratos con demonios, y por eso está en el inframundo. ¿Ok? ¿Cómo estamos con los troles ahí, Lorna? No, bueno, están emergiendo así como un titipuchal. Como plagas, ¿no? Exacto, como por aquí me dice... Como un virus. Me dice José Miguel, ya no los atacaré como Freddy, los prometo, ¿sabes? Luego tenemos a Edgar Peralta, dice, por Back to the Future Day, 30 años en el futuro, dice, Lorna deja de ser directora de medios de un importante noticiero web, Daniel Joy Jr. deja la conducción de Comicmanía para continuar con su carrera política como gobernador del DF, Bernardo Soto por fin asume la conducción de Comicmanía, en sus primeras palabras declara que hará muchos cambios en el programa. Joy continúa su vida amorosa y por fin han publicado su mayor obra comiquera en español. Y él está feliz por su llamado a Star Wars Episodio 14. Saludos a todos y que la fuerza los acompañe. Yo creo que algunos, como que recibimos algunos golpes ahí, pero aún así fue gracioso, ¿no? Soy yo, o fue divertido ese mail, a pesar de que algunos no nos fue tan bien. No nos fue tan bien, pero bueno. Pero me encantó que Daniel Joy Jr. se vuelva, sí, el conductor de Comic Manía. Y ¿sabes qué? Ya está, Lorna, lo he dicho en este momento. En el momento que Carlos Jobs ya no pueda continuar, Daniel Joy Jr. se vuelve el nuevo locutor. El nuevo Joy. Eso le encantará a Bernardo Soto, sí, no tienes idea. Bueno. Luego tenemos a Adrián McCartney, que nos manda muchos saludos a todos. Afortunadamente no fue... No, es el otro. No. Su clon. Este es el real porque lo tengo en Facebook. Y nos dice, tengo una pregunta para Joy. ¿Cuál es la historia entre Grimm, Reaper y Wonder Man? ¿Perdón? ¿Entre quién? Grimm, Reaper. ¿Grimm Reaper? Ajá. ¿Y? Y Wonder Man, ok. Es muy simple. Tenemos a dos hermanos, Simon y Eric Williams. Su papá tiene una compañía donde él produce armas, igualita a la compañía de Tony Stark. Sin embargo, la compañía Williams nunca tuvo tanto éxito como la compañía Stark, ¿okay? Que creo que es como que muy, muy obvio. Y lo que termina pasando es lo siguiente. Eric siempre se mete en problemas y Simon hace lo posible por ayudar a su padre. Digo, por ayudar a su hermano y que no reciba tantos golpes. Cuando el papá se retira de esta compañía que manufactura armas, Simon Williams se vuelve el encargado de la compañía y Eric es pues está ahí, pero no necesariamente hace nada en la compañía. Eventualmente la compañía quiebra gracias a que no es tan buena como la compañía de Tony Stark, y eventualmente Wonder Man se une a los Amos del Mal para enfrentarse a los Vengadores. Al final descubre que lo que está haciendo está mal y se une a los Vengadores para enfrentarse al Barón Zemo y a los Amos del Mal. Pero desafortunadamente muere en el intento de ayudar a los superhéroes. Eric le echa la culpa a los Avengers por la muerte de su hermano. Adquiere los poderes del Grim Reaper. Y se empieza a enfrentar a los Vengadores en odio a ellos por haber causado la muerte de su hermano. Según él, la única persona que lo quiso. Eventualmente, Wonder Man regresa a la vida. Porque no estaba muerto, nomás estaba de parranda. Larga historia. Y lo que termina sucediendo es que él se une a los Vengadores para enfrentarse a su hermano. Y en ese momento su hermano dice, tú no eres mi hermano, tú eres lo que más odio. Tú en ese momento moriste y nomás eres una imitación de lo que mi hermano pudo ser, porque mi hermano jamás me daría la espalda. Y eso es lo que hace que hay una ruptura entre Eric y Simon Williams. Y por eso es que ahorita Grim Reaper es enemigo no solo de los Vengadores, sino también de su propio hermano, Wonder Man, mi Avenger favorito. Y ahora sí tenemos que irnos a nuestra segunda canción, mi queridísima Lorna. Lorna, te veo como muy interesada. Está muy intenso el Soho Chat, ¿verdad? Bueno, nos vemos este corte comercial. Este corte musical. Mientras yo, obviamente, devoro mi atún antes de que me desmaye de hambre. Y tú me contarás todo lo que has descubierto ahorita en el Soho Chat. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell. Of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía y estoy muy mal, muy muy mal, porque mi entrenador me quitó mis arándanos. Todos y cada uno de mis arándanos. Lorna, tú sabes que cuando estás en un entrenamiento así muy intenso, no solo te pesan, sino también te miden la grasa corporal. ¿Ok? Cuando yo fui con mi entrenador la primera vez, pesaba 92.9 kilos y tenía 17.5 de grasa corporal. ¿Ok? Después de 20 días con él, desobedeciéndolo y tragando arándanos como si no hubiera mañana, bajé solo 900 gramos. Pero de pura grasa. De grasa, obviamente. De grasa, sí. Y bajé 16.5% de grasa corporal. O sea, nomás bajé un porcentaje. Y me regañó. Y me dijo, mira, por lo que yo estoy viendo, tu cuerpo está como que diseñado para ser un cuerpo de ¿cómo se llama? Un cuerpo de fisiculturista. Tu cuerpo tiende a crecer, tus músculos, es muy fácil en para que tu cuerpo crezca músculo y estás desperdiciando todo por el arándano. Entonces lo tuve que decir, le dije adiós. ¿En serio? El sábado y el domingo me tragué todo lo que podía, porque tenía en mi casa como 6 kilos, ¿no? En 2 días me comí todo lo posible y tengo ahorita en mi casa, ya lo pesé, 1 kilo 200 gramos de arándano. Y no lo quiero tirar porque no me gusta tirar comida, pero no lo puedo comer tan bien. Y literalmente me siento como un alcohólico trabajando en un bar, que constantemente me estoy enfrentando contra lo que más amo y no lo puedo tocar porque sé que me voy a caer mal. Entonces, imagínate, Lorna, tengo ahí 1 kilo de arándano, no puedo tocarlo. Y ya me había acostumbrado mucho a comer el atún con el arándano. Sí, claro. Y ahorita me acabo de... un sabor muy diferente. Sí, y ahorita me acabo de comer 2 bolsitas de atún sin arándano. Y hasta siento el sabor seco. Sin mayonesa. Sin vegetales o cualquier tipo de cebolla, tomar nada. Sí, o sea, el atún solo. El atún solo con agua, Lorna. Me siento como si fuera un reo en la isla del diablo. O sea, es yo y papillón. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos otras cosas que hacer. Como les mencioné, mi buen amigo Thor Rock, de Fan to Fan, va a regalar una playera. Y nos dijo, ustedes decidan cómo. Lorna dice que quería que todo fuera a través de Twitter. Pues todas las respuestas, por favor, a través de Twitter. El primero que responda correctamente las 3 preguntas va a ganar. Y decidí hacer lo siguiente, mi queridísima Lorna. Un momento, ¿dijiste regalos y el rating blue? Va a ser lo siguiente, Lorna. Es muy simple, es muy, muy, muy simple. Primera persona que conteste es la persona que va a ganar. ¿Ok? Y van a ser 3 preguntas muy simples. Una de cómic, una de Star Wars y una de Doctor Who. Okay. Porque obviamente una me representa a mí, una te representa a ti y otra representa obviamente a mi buen amigo Bernardo Soto. Y claro, utilizo la palabra amigo de la manera más amplia posible. Lorna, hagamos lo siguiente. Voy a lanzar las preguntas a nuestro Twitter, que es, como todos ustedes saben, ComicManiaMX, @ComicManiaMX. Y ahí les va. ¡Boom! Ya estuvo. Ya se mandaron las preguntas. Lorna, te las leo para que no haya duda de qué me tienen que contestar. Okay. La primera pregunta es estúpidamente fácil. Estúpidamente fácil. ¿Cuáles son los nombres de las esposas de Jim Gordon? Mejor conocido como el comisionado Gordon. Como tú sabrás, Lorna, se ha casado 2 veces. Una vez su esposa se divorció de él y la segunda vez enviudó. Su esposa fue asesinada por el Guasón. Entonces, 2 veces se ha casado Jim Gordon. Quiero el nombre de ambas mujeres. ¿Ok? ¿De qué procedencia es la armadura de Boba Fett? ¿Ok? Esa también es estúpidamente fácil, estúpidamente simple. Y finalmente, esta, Lorna, te va a gustar. ¿Qué significa la palabra TARDIS, efectivamente? Okay. Efectivamente. Así de fácil, así de simple. A ver si alguien contestó. Silvestre Díaz nos dice lo siguiente. Excelente programa. Quisiera saber cuál es la mejor historia de Dick Grayson para ti y cuál es la más y cuál es la que más te ha gustado. Bueno, para mí la mejor historia de Dick Grayson, mejor conocido como el primer Robin, tendrá que ser ¿cómo se llama esto? Un crossover entre los New Teen Titans y Batman and the Outsiders. Porque mal que bien siempre habíamos dicho Batman y Robin, Batman y Robin, Batman y Robin. Robin siempre tomaba un segundo lugar a Batman. Cuando él se va a hacer parte y liderear a los Teen Titans, se empieza a forjar su propio camino. Pero tenía que haber un momento donde él iba a demostrar que él ya era superior a Batman, mínimo en algo. Y en este caso me refiero a su liderazgo de los Titanes, y no solo su liderazgo de los Titanes, a su liderazgo de cualquier equipo en general. Lo que termina pasando aquí es que tenemos a los Outsiders con Batman como líder, a los Teen Titans como Robin como líder, y se están enfrentando a los Fatal Five. ¿Son los Fatal Five? No, son los Fearsome Five. A los Fearsome Five. Y resulta que cuando viene este enfrentamiento, Batman constantemente está tomando el rol del líder, a pesar de que no es tan buen líder como Dick Grayson. Y llega un momento en que Dick se enoja y le dice, ¿sabes qué? Párale ya, Batman. No sabes lo que estás haciendo. Yo voy a liderear para que ganemos. viene este el plan de Dick Grayson y ganan la batalla, y al final de la batalla se acerca Robin a pedirle una disculpa a su mentor por haber tomado su lugar de este del líder. Y Batman le dice: no, tenías toda la razón, Dick, qué bueno que lo hiciste, te has vuelto un gran hombre y un gran líder y un gran héroe. Y le dice Robin: eso fue porque tuve al mejor maestro. Entonces ese momentito se me hizo muy bonito, porque es marca el paso de Dick Grayson allá dejar de ser o estar bajo la sombra de Batman, volverse su propio hombre y eventualmente volverse Nightwing, a la nocturna, uno de mis personajes favoritos. Obviamente también hay otra historia muy bonita de Robin que se llama Batman Chronicles The Gauntlet, y ahí es el momento en el que Robin se gradúa de ser Robin, de ser el, un niño que está siendo entrenado por Batman, allá ser su compañero y a volverse Robin en sí, en forma. Y la historia pasa de la siguiente manera: Batman le da un reto a Robin. Él va a salir de la Baticueva, tiene como 10 minutos de adelanto, Batman saldrá después de él. Si Batman encuentra a Robin antes de que amanezca, Robin perdió la batalla o perdió el reto y no podrá ser Robin. Si Batman no puede encontrar a Robin, entonces en ese momento Robin ya ganó y se puede volver su compañero. Es una hermosísima, hermosísima historia, se lo recomiendo muchísimo. Y pues, ¿cuál sería la que más me ha gustado? Pues las dos que mencioné me encantaron, pero creo que tendría que ser la que más me ha gustado, igual es de los New Teen Titans. Deathstroke the Terminator se enfrenta a todos los titanes y los vence a todos. Cuando viene el momento de enfrentarse a Dick, no lo logra vencer. Dick se transforma en Nightwing y se enfrenta a Deathstroke y a Terra y les gana a todos. Esto sucede en un cómic llamado The Judas Contract. Y también, si nos vamos a ver su identidad como ya como Nightwing, todo lo que hizo Peter J. Tomasi me encantó. Me gustó mucho lo que hizo Chuck Dixon, pero lo que hace Peter J. Tomasi se me hace divino. Casi al final de los números de Nightwing. Y también me gustó todo lo que está haciendo Tom King y Tim Seeley con Dick Grayson como Grayson, también se me hace muy bueno. Y también todo lo que hizo Cal Higgins en los nuevos 52 como con Nightwing se me hizo muy bonito. A ver, jóvenes, ¿están disfrutando mucho su tiempo en el Soho Chat? Sí. Básicamente lo que te hacía falta, Lorna, es compartir con alguien. Compartir con alguien el Soho Chat. Pues qué bonito. Muchas gracias, Gerson, por estar con nosotros el día de hoy para acompañar a Lorna en el Soho Chat y hacer que se vuelva muchísima, muchísima Oye, de hecho, qué mala onda, porque a Pedro Coronado le están robando su identidad. Sí, pues, qué mala onda. Acá me dice Miss Denny, que es una de las encargadas de esta preparatoria donde voy a dar mi plática. Me dice: sorry about the date change. Me pide una disculpa porque cambiaron la fecha del 29 al 28. Y los chicos quieren saber si vas a hacer cosplay. Ah. Ok. Entonces, obviamente, la pregunta es, Lorna, le voy a contestar que sí, ahorita que terminemos el programa. Nomás dime una cosa. ¿Qué cosplay debo de usar, Lorna? ¿Sexy Nightwing? No. ¿Sexy Green Lantern? No. ¿Rockabilly Batman? ¿Rockabilly Batman? Tiene que ser Rockabilly Batman. ¿O Bane? ¿Cuál prefieres? Bane sería como más impactante. ¿Bane? ¿Bane va vestida? Ok, Bane va vestida, sí. Ok, Bane. Pues mira, el problema de Rockabilly Batman, versión real, me falta la playera por parte de mi buen amigo Thor Rock, y el problema con Bane, me falta la máscara. Entonces voy a darle las opciones que tengo y a ver qué elige ella. ¿Te late? Sí. Pero tú dices que Rockabilly Batman. ¿Tú apuestas por Rockabilly? Rockabilly Batman, sí. Ok. De plano no me quieres, no quieres que vaya sin camisa a una prepa, ¿verdad? No. A ver, profesor César dice lo siguiente: hay historias buenas de la JSA, hay muchas historias buenas de la JSA, hay varias escritas por Geoff Johns, David Goyer y James Robinson en el título llamado JSA, y también está la Justice Society of America, pero las dos mejores para mis gustos fue una serie de 10 números escrita por Len Strawinski, dibujada por Mike Parovec. Desafortunadamente perdimos a Mike Parovec hace unos años. Son solo 10 números, iba a ser una serie regular y terminó siendo solo una miniserie de 10 números. Es brillante, nunca la han juntado en un TP, pero los números sueltos son muy fáciles de conseguir y también son muy baratos, no aquí en México, pero sí en los Estados Unidos. Entonces yo te lo recomiendo muchísimo, es la mejor historia de la JSA. Y también está un TP, que también es muy difícil de conseguir porque solo fue reimpreso creo que 2 veces y ya nunca lo volvieron a reimprimir. Son 4 números que reimprimieron en un TP. Se llama JSA The Golden Age o JSA La Era Dorada. Es hermoso. La JSA, o la Justice Society of America, este primer cómic que mencioné de 10 números, se enfoca en los tiempos modernos y tenemos a un buen a un equipo de hombres ya viejos tratando de ser los mejores héroes posibles y ser un buen modelo para los seres nuevos. En el JSA, la era dorada es terminando la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con estos héroes que todavía quieren seguir siendo héroes, pero el mundo ya creció y ya no los quiere? Quieren otro tipo de héroes. Quieren ahora un héroe atómico, porque el poder atómico después de la Segunda Guerra Mundial es lo más importante para el mundo. Excelente, excelente cómic. Profesor César hace 20,000 preguntas el día de hoy. ¿Cuál es el mejor, Joby, cuál es la mejor etapa de Hulk en los cómics? Es muy fácil, es muy simple. 10 años, por 10 años, uno de mis héroes, Peter David, escribió Hulk, y toda esa etapa la tienes que tener. Son muy fáciles de conseguir los Essentials, son fáciles de conseguir los TPs. Consíguelos todos. Si el cómic dice Peter David, lo tienes que comprar, porque simple y sencillamente lo que decide hacer nuestro buen amigo Peter David es darle una razón al cual Bruce Banner nunca se podrá liberar de Hulk. Todas las personas que han sido afectadas por rayos gamma constantemente están verdes. Doc Samson es afectado por los rayos gamma, tiene el cabello verde y siempre es el Doc Samson. She-Hulk también, Abomination también, Líder también. ¿Qué es lo que hace diferente a Bruce Banner? Bueno, la diferencia es que, a diferencia de todos los demás héroes que acabo de mencionar, su transformación ocurrió al aire libre. Los rayos solares afectaron los rayos gamma, la radiación solar afectó la radiación gamma, y por ende, al principio, sus cambios eran basados en las fases de la luna. Porque al final del día la luna es un reflejo del sol. Y entonces cuando era de día era Bruce Banner, cuando era de noche, que hay menos radiación solar, que hay menos rayos solares, era Hulk, y después eso ya se convierte a que no es por día y noche, sino por estados de ánimo. Y después descubrimos que el personaje de Bruce Banner tiene una personalidad triple. Y cada una de sus transformaciones demuestra parte de su personalidad. Es hermoso, son 10 años que no hay un solo mal cómic. Te lo recomiendo muchísimo. Y en particular una miniserie de 2 números llamada Future Imperfect o Futuro Imperfecto. Y a ver, dice acá, ¿cuáles son los cómics que sigo ahora? Pues muy pocos. Miracle Man, todo lo que sale de Secret Wars, especialmente la serie regular. Nada de DC, exceptuando Grayson. Y también compro Saga, que es hermosísimo Saga. Invincible, que también es genial. Y sí, en general, pues estoy comprando muy pocos cómics. De hecho, pues Secret Wars ni lo cuento, porque Secret Wars son 8 números y los cómics que van alrededor de Secret Wars, pues no los voy a leer eternamente. Estuve leyendo Spider-Gwen, que es malísimo, y Ant-Man. Ant-Man es genial, te lo recomiendo muchísimo. ¿Qué te parece DCU? Muy malo, porque es básicamente lo que quieren hacer con DCU es hacer lo mismo que están haciendo con Marvel, de All New, All Different Marvel. O primero era All New Marvel y después All New, All Different Marvel. Y quieren hacer como que lo mismo, hacer que la gente se involucre. Pero el primer cómic, o uno de los primeros cómics que le dan mucho auge, es uno de Black Canary, que tiene un arte muy extraño. Lo que están haciendo con Batgirl, pues yo sé que mucha gente le gusta. A mí personalmente siento que cambiaron mucho el personaje para lo que yo estaba acostumbrado de ver de ella. Y en lo particular, hay un cómic que se llama We Are Robin, donde hay 20,000 Robins en el cómic. O sea, a nadie le gusta Robin para empezar. Yo amo a Robin, pero en general mucha gente dice que Batman no necesita Robin. Y ese es un cómic donde hay 20 Robins. O sea, no, el DCU no me está gustando para nada. Y finalmente, la última pregunta del profesor César es, Joby, ¿por qué las heroínas no tienen tanto éxito como los hombres en los cómics? Por la simple y sencilla razón de que no hay tantas mujeres leyendo cómics. Entonces, las niñas no leen los cómics, no leen suficientes cómics para mujeres. Y los hombres casi no leen cómics de niñas. Hay pocos momentos que algún cómic que muestra un elenco de mujeres tiene mucho éxito, como Birds of Prey o Spider-Gwen ahorita, o en su momento Spider-Woman. Pero en general, Wonder Woman siempre ha sido como que un cómic que ha tenido éxito de vez en cuando. Pero básicamente se trata de que pues, las mujeres, no hay tantas mujeres leyendo cómics. Hay muchas, pero no hay tantas. Y de hecho, muchas chicas que son cosplayers les gusta la idea de hacer cosplay, pero no necesariamente les gusta la idea de leer el cómic. Les gusta el diseño del personaje, pero no necesariamente les interesa saber de dónde vienen. Pero bueno, Lorna, sí. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Algo interesante o lo mismo de siempre? No, no tienes idea la cantidad de preguntas que tengo aquí en el Twitter, ¿eh? Ah, no, bueno, idea. Es que me manda una carita triste Edgar Peralta de que no nos había gustado lo que había puesto, pero bueno. Porque si quieres, lo que vamos a hacer es, creo que mejor me leo todo lo del Twitter, si tenemos muchas ¿qué tenemos por ahí entonces? ¿Algo interesante? Por aquí te pregunta Jessica Rabbit, ¿cuál consideras que ha sido el mejor cómic de Star Wars? El mejor cómic de Star Wars, el que está saliendo ahorita. el que está saliendo ahorita lo está dibujando, lo está escribiendo Jason Aaron, si estoy en lo correcto, y lo está dibujando John Cassaday. Y es lo que sucede después de episodio 4, A New Hope. Y es buenísimo. Entiende muy bien a los personajes. Quiere contar historias interesantes. Y lo padre es que no están limitados como los cómics antiguos de Star Wars, donde como eran licencias de Lucasfilms, y en ese momento no habíamos visto qué pasaba en episodio 5 o 6. Todo lo que salía en el cómic de Star Wars pues era muy limitado, no podían utilizar a Han, no podían utilizar a Leia, no podían utilizar a Luke, utilizaban a los androides, es como que muy aburrido. O inventaban personajes que terminaban siendo inventaron a uno que se llama un tipo que cree que es un caballero Jedi y se llama Don Quijote. Es básicamente Don Quijote. Y dices, ¿neta? O sea, ¿neta vas a hacer eso? ¿Te vas a plagiar a Don Quijote para meterlo en un cómic de Star Wars? Y no solo, y este personaje, Don Quijote, aparece ahí como alguien que cree que es un caballero Jedi, que no es un caballero Jedi, en una historia que está basada en una película que se llama The Dirty Dozen, aquí le pusieron los 12 del patíbulo. No. Bueno, o 12 al patíbulo o 12 del patíbulo. Entonces, básicamente, no eran cómics muy buenos. Dark Horse hace bastante cómics muy interesantes, como Star Wars Tales y todo eso. Pero personalmente no les puse mucha atención porque no los considero como parte del canon. Pero lo curioso es que ahorita lo que está saliendo por Marvel, especialmente esta serie que se llama Star Wars a secas, es genial. Me está encantando. A ver. Octavio Galeana nos dice: apenas me recomendaron su programa, me dijeron que saben mucho, a ver qué tal. Creo que después de la primera media hora donde estuve hablando acerca de mi crush infantil, creo que ya perdimos a Octavio Galeana. Y dice: saludos al conocedor Joey. Ya empezaron las retas, Lorna. Mi pregunta es: ¿has leído algo nuevo de lo de, ¿huh? ¿Has leído algo nuevo de lo de Marvel, como A, Spider-Man o Iron Man o New Avengers? Estoy leyendo Spider-Man, lo estoy leyendo. Todo lo de Dan Slott me encanta. No me gustó nada lo de Superior Spider-Man. No me gustó nada de lo de Big Time. Pero todo lo que empezó a suceder cuando mi buen amigo Humberto Ramos y Dan Slott empezaron a trabajar en Amazing Spider-Man número 1, se me hizo genial, se me hizo brillante, se me hizo divertido, entretenido. Todo lo que pasó con Silk, que es este personaje nuevo. Muchas personas tenían esta curiosidad de qué pasó con la araña que picó a Peter Parker. Pues pica una chica y después ella se vuelve Silk. Y se vuelve, es genial ese cómic. Todo lo que pasa en el Spider-Verse es brillante, es divertido, es interesante. No te dicen de dónde vienen los villanos. No sabes quiénes son los herederos y por qué comen los avatares de las arañas. Pero está tan divertida la historia, está tan bien hecha. Y lo más bonito es que tienen un elenco de millones. O sea, son docenas y docenas y docenas de hombres arañas. Y cada uno actúa diferente, pero de alguna manera también actúa similar, porque al final del día la gran mayoría de ellos son Peter Parkers. Y también hay un momento donde vemos una realidad donde el tío Ben adquiere los poderes del Hombre Araña y qué hace con ellos. No, es genial lo que está haciendo Dan Slott. En el caso de Iron Man también leí algunas cosas de Iron Man de Matt Fraction que me gustaron. Después como que le perdí mucho la pista a la serie, y después empezó Superior Iron Man de Tom Taylor, que es buenísimo. Porque es agarrar a este personaje que ya es arrogante, que ya es prepotente, y quitarle toda su moral y todo su corazón y todo su, ¿cómo puedo decir esto? ¿Cómo le llaman? Su conciencia, y se vuelve la persona más odiosa del mundo. Por decir, chécate lo que hace en el primer número. Crea unas micromáquinas que puedes activar desde tu celular, y por un día, por 24 horas, te da el cuerpo perfecto. Y después, esto es lo que pasa en los primeros números de Superior Iron Man. Y después de esas 24 horas regresas a tu cuerpo real, después de haber probado la idea de tener un cuerpo perfecto. Y si quieres volver a tener este cuerpo perfecto, lo único que tienes que hacer es volverla a picar a tu celular para que se reactiven las micromáquinas. Pero lo curioso es que te cuesta $99 al día tener el cuerpo perfecto. Y algunas personas que son pobres pues no lo quieren tener. Entonces hace cosas muy, muy crueles y criminales en este cómic. Buenísimo. Y New Avengers no lo he leído para nada. No me llamó la atención todo lo que hizo Jonathan Hickman con el Illuminati dentro de los números de New Avengers. Nunca fue lo mío. Dice acá, me dijeron que... ¿ah? Que ama... Ah, ok. Ah, me dijeron que yo... O sea, me dijeron que yo amo a Batman, y sí, tienes toda la razón, yo amo a Batman. Y quiero saber si debo leer lo nuevo que está saliendo de Batman y Robin, Eternal, van dos números. ¡No! No lo hagas, nada de los nuevos 52 con Batman vale la pena después de La Noche de los Búhos. Los primeros números de Batman dibujados por, ¿cómo se llama? Greg Capullo son muy buenos, son muy divertidos. Viene el enfrentamiento con la Corte de los Búhos, muy bueno, muy divertido. Viene lo de La Noche de los Búhos, genial, te lo recomiendo. Y después de eso todo se va al demonio. Es malísimo, es estúpido. Los números con Batman y Robin, Damian siendo Batman, siendo Robin de ahí, no vale la pena, no me gustó para nada. Los números de Nightwing me gustaron, pero pues no tienen mucho que ver con Batman per se. Todo lo que Detective Comics por Tony, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre del escritor dibujante. Malísimos, malísimos. Yo en verdad lo que te recomiendo es alejarte de todo lo de Batman, excepto leer los primeros números, y cuando llegas a La Noche de los Búhos, deja de leerlos. Malísimo. Y vamos a ver, pero sí, Batman Eternal, no lo hagas. Y por último, ¿ha habido un crossover entre Star Wars y Star Trek en algún medio? ¿Y qué les pareció el tráiler? Bueno, el tráiler me encantó, creo que nos gustó a todos. Es muy divertido el tráiler. La espera se ha hecho casi imposible, o sea, van a ser 50 largos días para verla. Y no, Star Trek y Star Wars jamás se han unido de una manera oficial. No ha habido cómic, no ha habido serie. De seguro en algún fan trailer, o en algún fan film, o en algún fan fiction, algún fan hizo algo entre Leia y Spock, y Han Solo y Kirk. Pero oficialmente no. No porque sean enemigos, sino porque son tonos muy diferentes. Aunque claro, han hecho cosas muy ridículas como los Hombres X y Star Trek, pero bueno. Siento que son tonos muy diferentes, porque no son ciencia ficción, ambos. Star Trek es ciencia ficción y Star Wars es acción y aventura. Entonces no sé qué tan bien se unirían, pero de seguro a nivel fan hay un buen de cosas, pero no a nivel real. Nos dice nuestro buen amigo Polo Im. Buenas tardes, Joey. ¿Qué podrías decir acerca de Guy Gardner y por qué es tan bravucón? Lo que pasa es que cuando fue creado Guy Gardner era igualito a Hal Jordan. Era lo mismo. La única diferencia es que uno era piloto aviador y el otro era inglés y era maestro de educación física y era pelirrojo. O sea, no había gran diferencia entre los dos personajes. Actuaban igual. La razón por la que lo hacen bravucón es para diferenciarlo de Jon Stewart, que es una persona muy intelectual, de Hal Jordan, que es un hombre muy cotorro, muy buena onda, muy bonachón. Tenían que crear a alguien diferente y deciden que, hey, ¿por qué no, después de todo este tiempo que estuvo en coma, ¿cómo se llama? Guy Gardner, y después de que estuvo en coma, estuvo como, ¿cómo podemos decir eso? Que estuvo despierto, pero no tenía como que mucha reacción. Necesitaban hacerle algo diferente. Dijeron, bueno, después de tanto tiempo que estuvo encamado, cuando ya finalmente recobra sus facultades, está enojado porque de todos los Linternas Verdes que han existido en la Tierra o en el universo, él es el menos considerado. Entonces, por ende, tiene como que toda esta rabia. Pero es básicamente lo que te les puedo decir de Guy Gardner. Después, por un tiempo, él se vuelve el Linterna Verde de la Tierra. Hace una apuesta con Hal Jordan y el que pierda una pelea de box se iba a quedar como iba a renunciar a los Green Lanterns. Se enfrentan Hal Jordan y Guy Gardner. Le gana Hal Jordan. Deja el anillo Guy Gardner, adquiere el anillo amarillo de Siniestro, pierde el anillo amarillo de Siniestro, adquiere una armadura, pierde la armadura, y después descubrimos que él es mitad alienígena y tiene la capacidad de hacer que cualquier parte de su cuerpo se vuelva un arma. Sí, eran los 90s. Después pierde esta genética alienígena y finalmente adquiere o recupera su identidad como Linterna Verde, y básicamente es lo que les puedo decir de él. Polo Im también dice, ¿qué otros personajes asesinan a todo el universo Marvel como la historia de Punisher Kills the Marvel Universe? Que yo sepa, el único otro personaje que mata a todo el universo... Bueno, son dos. Deadpool mata a todo el universo Marvel. Hay un What If donde los Vengadores... No, donde los Defenders, después de ser creados, matan a todo el universo Marvel, o al menos a todos los héroes del universo Marvel. Y también hay una historia cómica donde un artista llamado Fred Hembeck mata a todo el universo Marvel. ¿Ok? Y también Polo Im nos pregunta... ya, ¿y ha pasado algo igual en el universo DC donde un personaje asesine a todo el universo DC? Déjame pensarlo, en alguna historia alternativa. Pues no, afortunadamente los héroes de DC no tienen la necesidad de andar matando a todos los compañeros héroes. Y además también, en el universo DC, aunque sí hay algunos antihéroes, no hay ninguno que se dedique a ser antihéroe, como Punisher, o como Deadpool, o como Ghost Rider. Entonces, por alguna razón u otra, el universo Marvel tiene más personajes así, más personajes extremos. Pues como DC no tiene tantos personajes así, es un poquito ridículo hacer un cómic llamado Superman Kills the Marvel DC Universe, o Batman Kills the Marvel the DC Universe. No creo que funcione también porque no hay un personaje parecido al al Punisher en Marvel, aunque en DC, aunque en algún momento Ra's al Ghul usó planes creados por Batman para deshabilitar a toda la Liga de la Justicia. Entonces, si en algún momento pudiera hacer un cómic así, Batman sería el encargado de deshabilitar a todos los héroes del universo DC. Y GF dice, ya no puedo esperar para la plática, y se refiere obviamente a la plática que daré en esta prepa acerca de los villanos. Y me imagino que GF va a la escuela porque tomó la foto en esta prepa. Y lo más curioso es que aparentemente le están dando mucho auge a esta plática, mucha gente esperando esta plática, lo que significa que más me vale hacerla bien. Porque déjame decir una cosa, las personas así de cierta edad, ¿no?, ya después de los 18, después de los 20, te pueden perdonar que no llegues con toda tu energía y des una mala plática. Pero chavos de 15 años, o sea, si no llegas con toda la energía del mundo, o sea, te van a matar. O sea, te van a comer, se van a aburrir, se van a parar y se van a ir. Y lo más triste es que no quiero que eso suceda porque nunca me van a volver a invitar a la prepa. Diría el nombre, pero no sé si sea correcto decir el nombre. Ahorita le preguntamos a Lorna si puedo decir el nombre de la prepa o no. Ernesto Huerta dice, chale, estaba viendo los títulos nuevos de Marvel para enero 2016 y vi, habrá uno de Black Knight, pero no me suena. ¿Quién es? Bueno, depende de qué Black Knight sea. Han habido, mínimo que yo conozca, 3 Black Knights. Puede ser que modifiquen esto. El primer Black Knight es Sir Percy of Scandia, y así como lo dice su nombre, es un caballero de la Mesa Redonda, que es uno de los guerreros que pelea por el bien y la justicia en Camelot, en la que será la Edad Oscura, ¿no? El Renacimiento, que será la era medieval, y es uno de los caballeros de la Mesa Redonda que trabaja con el Rey Arturo. Después de eso, uno de los descendientes de Sir Percy of Scandia, se me olvida cuál es su nombre, él se vuelve un villano, inspirado por su ancestro, crea el traje del Caballero Negro y se enfrenta contra los Vengadores, unidos con el Barón Zemo y los Amos del Mal. Él no tiene poderes, nomás tiene un caballo volador y tiene una lanza. ¿Está correcto? Es una lanza que dispara rayos, ¿no? Lo curioso es que Sir Percy of Scandia tenía una espada mágica, que era una espada negra, que se la recibe por parte de Merlín. ¿Okay? Nunca puede levantar... Sí, efectivamente, después de que Sir Percy muere, pone esa espada dentro de una piedra, y solo alguien justo podrá sacar la espada de esa piedra. Cuando el segundo Black Knight, que es un villano, quiere sacar la espada negra de la piedra, no puede, que la encuentra obviamente en el castillo ancestral de esa familia, no puede. Se vuelve villano de todas maneras y eventualmente muere. El tercer Black Knight se llama Dane Whitman. Es un científico, no un gran científico, pero es un científico. Es el sobrino del segundo Black Knight. Obviamente también es descendiente de Sir Percy of Scandia, el primer Black Knight. Él llega al castillo ancestral, encuentra la espada negra que está en la piedra. Como es un hombre justo, puede sacar la espada de la piedra y se vuelve Black Knight. Por muchísimo tiempo él funciona como Black Knight trabajando en los Vengadores. Desafortunadamente, la espada negra tiene una maldición. Si la espada prueba sangre, la persona o el guerrero que utilizó esa espada de esa manera violenta se volverá piedra. Sí, es una estupidez. pero es exactamente lo que sucede. Eventualmente la espada prueba sangre, no por parte de Dane Whitman, sino por parte de Namor el submarinero. Larguísima historia, pero sucede en Los Vengadores, cuando Namor tiene que matar a su esposa, que se había vuelto una serpiente gigantesca que iba a destrozar el mundo. Larga historia. Entonces empieza a perder sus capacidades de movilidad. Hay una miniserie que nadie leyó excepto yo, donde obviamente el Sir Percy se vuelve, toma el cuerpo de Dane Whitman para que de esa manera pueda ayudarlo a recuperar su normalidad. Y después de eso, ¿qué es lo que sucede después de eso? Sigue siendo parte de los Vengadores, se enamora de Crystal, la inhumana, la esposa de Quicksilver, la cuñada de Black Bolt. Después desaparece por un tiempo, cuando él y Cersei, un miembro de los Eternos, se va a otra dimensión. Regresa aquí, pierde el uso de la espada negra, y la Dama del Lago, que es un ser muy poderoso, le da una nueva espada, una nueva armadura, un nuevo escudo, y se vuelve el nuevo Black Knight con toda una indumentaria mucho más iluminada. Y es básicamente quién es Black Knight. Fabián Medina nos dice: hola Joey y compañía, muy bueno el programa y gracias por los podcasts. No, de nada, un placer. Fabián Medina también nos dice: ¿podrías darnos una cronología editorial de la JNCA? Desde la crisis de tierras infinitas, pues sabes que mínimo es la JSA, no es tan difícil. Básicamente lo que sucede después de la crisis de tierras infinitas, la JSA tiene un cómic llamado Los últimos días de la JSA. Desaparecen por un largo tiempo, regresan en un cómic llamado Armageddon 2000 Inferno. Después tienen una miniserie donde vemos varias actividades de la JSA. Después tuvimos la serie de 10 números que les menciono, que yo amo, de la JSA. Y después desaparecen por un rato otra vez. Y finalmente se tienen la miniserie de JSA The Golden Age. Y después finalmente tienen su cómic, que originalmente se llama La JSA, para ser un compañero a la JLA. Y después ese cómic se transforma en The Justice Society of America. Y después hay dos cómics, Justice Society of America y Justice Society All Stars. Y después sale una miniserie por ahí. Y después el cómic es total y completamente cancelado. Y no ha vuelto a aparecer en los nuevos 51 después de Flashpoint. Ricardo Centeno nos dice: saludos, Joby. Una pregunta. Acabo de leer Pecados del Pasado, que es horripilante, de Spider-Man. La verdad, se me hizo una historia innecesaria. Lo es. Es una historia tan abominable que ya no existe dentro de la continuidad del Hombre Araña. Para las personas que no sepan, Pecados del Pasado es cuando descubrimos que después de la muerte de su padre, Gwen Stacy se va a Inglaterra a tranquilizarse, se topa con Norman Osborn y tiene relaciones sexuales con Norman Osborn, le ponen los cuernos a Peter Parker con el papá de uno de sus mejores amigos, tiene dos gemelos y los dos gemelos se vuelven villanos, ¿ok? Es estupidísima la historia, qué mal que la leí, si me hubieras preguntado porque yo te dijera que no la leas. Fabián Medina nos dice: la vez pasada me expresé mal, ahora los personajes de DC, bueno, ahora todos los personajes de DC saben que Barry Allen se sacrificó, pero no recuerdan la crisis. Honestamente, lo que está pasando con la crisis es muy extraño. Yo supe que después de la crisis los personajes supieron que sucedió algo, que se enfrentaron contra alguien muy poderoso, pero no tanto de los viajes en el tiempo. Y sí sabían del sacrificio de Barry. De hecho, todos saben que se sacrificó Barry. Creo que lo único que modificaron fueron los viajes en el tiempo. Recordaron que se enfrentaron contra el Antimonitor, sin embargo no se recordaban de los viajes en el tiempo, cuando fueron al pasado, al inicio de todas las cosas, bla, bla, bla. Pero sí, todos y cada uno de ellos saben que Barry Allen se sacrificó, por eso lo tratan como el héroe que es y siempre fue. Will Norris nos dice lo siguiente: un abrazo a todos en el programa, más perrón, sin duda. Yo hablarías de los orígenes de Taskmaster y Moon Knight y sus mejores historias. Taskmaster, para mis gustos, no tiene grandes historias. Ha aparecido como personaje secundario varias veces. Su mejor aparición fue en Avengers Initiative. Y también en unos números del Capitán América, cuando él le enseña al segundo Capitán... No, sería como el sexto Capitán América. Si él sería... No, sería el... Ahorita les digo qué Capitán América. El primero es Steve Rogers. El segundo es Spirit of 76. El tercero es Patriot. El cuarto es el de los 50. El quinto Capitán América, que es John Walker... En Taskmaster le enseña cómo pelear con el escudo, es bastante bueno. Básicamente, Taskmaster es un mutante que tiene reflejos instantáneos. Si él te ve pelear, él en automático puede imitar tu manera de pelear. Y entonces él decide que en vez de volverse supervillano o mercenario o cualquier tipo de persona que puede exponer su vida. Él lo que hace es abre una escuela para enseñar a los secuaces de los supervillanos a ser buenos secuaces de supervillanos. Y es básicamente lo que tenemos que saber de Taskmaster. Su primera aparición fue en Avengers. Y Moon Knight es un mercenario llamado Mark Spector. Va con un tipo llamado Bushmaster a Egipto. Bushmaster lo traiciona, lo deja por muerto a los pies de la estatua de Khonshu, el dios de la luna. Él cuando recupera la conciencia, decide ser un caballero que se enfrenta a la maldad en honor a Khonshu, el dios de la luna de Egipto, aparentemente, según el cómic, y procede a hacerlo transformándose en Moon Knight, el caballero lunar. Y para poder conseguir información tiene tres identidades secretas: Mark Spector, mercenario. Se me olvida qué otra identidad tiene, como o cómo se llama cuando él es un taxista, y también tiene una identidad de Mark Spector millonario. Entonces, de esa manera, con esas tres identidades puede cubrir más el mundo y informarse de mejor de quién va a hacer algo malo, y de esa manera poder atacarlo como Moon Knight, ¿okay? Y las mejores historias de Moon Knight fueron cuando unas que escribió John Huston y David Finch a principios de los 2000, y no ha habido muchas cosas muy buenas de Moon Knight. Y ahorita lo que está haciendo, y también Brian Michael Bendis hizo unos cómics de Moon Knight que también son bastante buenos. El que está haciendo ahorita Warren Ellis no me está gustando para nada. Bien, aquí ¿eres tú, Gers? ¿Nos escribiste? aquí tengo un Twitter tuyo. Estoy viendo tu cara. Aquí lo veo. Entonces, básicamente, yo creo que tú ya ganaste, compañero. Gerson nos da las respuestas. Vamos a ver si lo hace correctamente. TARDIS, Time and Relative Dimensions in Space. Y lo pones en inglés y en español, chido. Barbara King, Sarah Essen y Mandalor. Sí, tienes toda la razón. Y creo que fuiste el primero, ¿eh? Porque Adrián Lantern dice Sarah Essen y Barbara King, Gordon, sí. Armadura mandaloriana, y dice Time and Relative Dimensions in Space. Adrián sería el segundo ganador. Entonces, básicamente, tú no conforme con ya tener una playera, ¿quieres otra? No, digo sí, sí quiero otra. Aquí estás, o sea, no voy a engañar a la gente, todo el mundo lo puede ver. Constantemente digo tu nombre en el programa, o sea, ¿crees que los escuchos son tan brutos que no se van a dar cuenta? Pues no sé, tú decides si quieres, te la quieres ganar, te la ganas y ya estuvo, no pasa nada. Ya, si la gente se queja, pues bueno, ya es problemas de ellos, ¿no? Bueno, pero no hizo trampa, contestó legalmente. Claro que hay, Lona, por favor. Te voy a creer. Lo único que... Adrián contesta por segunda vez. A Dragon Suki nos dice, saludos a todos, en el programa voy llegando más, que siempre es un gusto. Pues de hecho solo hubo dos personas que contestaron. Solo fue Gerson que hizo trampa y Adrián. No hice trampa. Ay, Lorda, claro, tú vas a decir, ay, sí, mi novio hizo trampa, por favor. Pues, señoras y señores, tenemos 10 minutos. A ver, ¿qué más tenemos, Lorda? Nada. 10 minutos. ¿Tienes por aquí? Yo sé que tú eres el hombre más feliz. ¿Así quieres ganarte ¿Así quieres ganarte una playera diciendo que mi programa es eterno? ¿Así te la quieres ganar? A ver, ¿qué me cuentas? Pedro, el original, ajá, me pregunta: Hola, Joy, ¿quiénes son los hombres lineales? ¿Quiénes? No. Dice, hola Joy, ¿quiénes son los hombres lineales? Son algo del tiempo, ¿no? Sí. Joy, la aparición o presentación del detective marciano en el nuevo universo DC, ¿qué te parece? Ok, en el caso de los Linear Man, sí son tres personas que checan que todo el universo a nivel tiempo y dimensiones esté correcto. Tenemos a Rip Hunter, tenemos a Matthew Ryder y tenemos un personaje más que se me olvida el nombre. Y estos tres personajes se encargan de que todo lo que sea el universo a nivel tiempo y espacio funcione bien. Y la segunda pregunta, ¿cuál fue? La segunda pregunta fue acerca de quién, perdón. De el marciano. El detective marciano de los nuevos 52 es apestoso. Es horrible y es odioso. Yo creo que lo mejor del detective marciano fue cuando fue parte de la Liga de la Justicia después de la crisis en Tierras Infinitas. También cuando fue parte de la Liga de Justicia de Detroit, fue bastante bien. John Ostrander le hizo su cómic, que también me gustó bastante. Y por un tiempo muere y cuando regresa en Blackest Night y su tiempo en Brightest Day me gustó bastante. Pero sí, en los nuevos 52 sí fue terrible. Y me comenta aquí nuestro buen amigo Thor Rock que la playera de Rockabilly Batman va a estar esta semana. Entonces hay una gran posibilidad de que sí le pueda utilizar esa. Y hoy te iba a decir, Lorna, si sí estamos listos para nuestra gran sorpresa. Claro. ¿Cuánto? Dura como 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos... 4. ¿Cuánto? Sí, pues con eso despedimos el programa, ¿te late? Claro. Ok, aquí va. Entonces, tenemos todavía unos cuantos minutos más. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, de hecho, pues yo creo que ahora sí te van a quedar para un Comic Mania Extra. A ver. Pues qué bueno, porque mañana, la próxima semana no tengo programa en vivo. Ah, bueno, Billy Batson te dice... Después de casi un año de ausencia, por fin llego a escuchar nuevamente Comic Mania en vivo. Les mando un gran saludo a todos en cabina y mi pregunta es la siguiente. Para la serie de Lucifer, si es que ya viste el piloto, ¿hay diferencia entre el cómic con el cómic? Hay muchísima diferencia en el cómic. Hay muchísima diferencia. En el caso del cómic de Lucifer, lo que pasa es lo siguiente. Lucifer se harta de ser este personaje que lo culpan por todo. Abandona el infierno. Le da las llaves del infierno a este... ¿Cómo se llama este individuo? A Sandman. Perdón. Aquí son los momentos que me gustaría tener el periscope para que vean lo que está haciendo Gerson. Entonces, lo que termina pasando es que él se va a la Tierra y se vuelve un pianista en un restaurante. ¿Ok? Y ya. Sí tiene aventuras en el mundo humano, sí tiene momentos cuando interactúa con los humanos. Pero lo que básicamente están haciendo en la serie de Lucifer es volverlo un detective. Hay 20,000 series con el mismo estilo. Tenemos al señor Monk, tenemos la de Psych, tenemos la del Dr. House, tenemos obviamente Sherlock Holmes. Y es básicamente este individuo que se enfrenta contra un misterio. Y normalmente este tipo de cosas la hemos visto, pues... De 20,000 y un formas. Pero ver... De hecho, esta misma temporada, o la temporada pasada, salió iZombie, que es básicamente una chica zombie que tiene que resolver crímenes que aparecen en la morgue donde ella trabaja. Pues básicamente lo mismo está pasando con Lucifer. Lucifer está usando todos sus conocimientos de los seres humanos, quién es malo y quién es bueno, para resolver crímenes. Y yo honestamente no siento que Lucifer... se haya ido del infierno para venir a la Tierra a resolver crímenes al estilo Sherlock Holmes. No es para mí algo interesante. Se lo paso a John Constantine, pero no se lo paso a Lucifer. A ver, próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta es de Mike Moran. Sí. Que nos dijo que hace rato no quería decir spoiler, sino se refería a las películas que ya existen. Ajá. Y Pedro Coronado dice, el nuevo detective marciano se parece a Hulk. Dios mío. Y por último, Jason Todd. Ajá. Espero no estar diciendo nada extraño. No, Jason Todd es el segundo Robin. Ah, dice, oye, ¿qué me puedes decir acerca de Carl Reiner y Simon Bass? Eso ya es a propósito. Es un troll, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Con Carl Reiner me imaginé que era. Mira, lo único que tengo que decir de Carl Reiner es lo siguiente. No me gusta el personaje, no necesariamente porque sea un personaje malo, aunque yo siempre me burlo de él y lo odio y todo eso, ¿no? Pero no es un personaje malo. Lo que pasa es que agarraron al Hombre Araña y le pusieron un anillo de Linterna Verde. Es así de simple. Es lo que no me gusta del personaje, es el nivel de simpleza de hacerlo. Y lo peor de todo fue que agarraron al personaje y tuvieron que hacer que el primer Linterna Verde o el segundo Linterna Verde de la Tierra, como lo quieran ver, Hal Jordan, sea tan malo para que el otro brille. Y eso no me gustó. Entonces, por eso detesto a Carl Reiner. Pero no es que sea un personaje malo, es un chavito no muy normal, que le gusta dibujar, que le gusta pintar, etcétera, etcétera. Espérate. No, es que Jessica Rabbit me está diciendo algo para ti. Que no es que te aclare que cuando me digas gordo, que viene con cariño. Ajá. Porque si viene de Jessica Rabbit, me dice gordo con cariño. Oye, pero ¿sabes qué? Cada programa que se cambie el nombre, porque si no, al rato van a salir 20,000 Jessica Rabbit. Diciéndome gordo. Ajá, exacto. Posiblemente. Pero no importa, saber que si viene de Jessica Rabbit, viene con mucho cariño. De hecho, así me tiene en su celular. ¿Sí? Carlos, Joe y el gordo Moisés. Es la cosa más linda del mundo. Pero bueno, donde me contó eso es lo siguiente. El personaje fue divertido por lo que fue, porque básicamente era un hombre que no sabía lo que estaba haciendo y estaba Y estaba buscando la manera de ser un buen héroe, de ser un buen personaje, de ser una buena persona. Entonces es muy parecido Kal Renner al Hombre Araña. Entonces eso sería lo bueno del personaje. Lo malo del personaje fue, para hacerlo brillar, tuvieron que hacer que Hal Jordan fuera una basura. Y en el segundo caso de Simon Bass es un personaje creado simple y sencillamente por escritores americanos que le quieren pedir una disculpa a todos los musulmanes que fueron agredidos después de los ataques del 11 de septiembre. Que básicamente lo que estaba pasando es que todo el mundo acusó a los musulmanes de ser una bola de salvajes. Y lo que quieren mostrar con Simon Bass, que es un personaje musulmán, que él puede ser un héroe, que puede ser un linterna verde, y no solo eso, que él puede ser algo que ningún otro linterna verde puede hacer, y eso es traer vida a gente que está a la puerta de la muerte. ¿Ok? Y bueno, ya con eso nos tenemos que despedir. Gracias por participar en este programa llamado Comic Manía. Muchas gracias a todas las personas que, aunque no son parte de la gente que está aquí en cabina en vivo y a todo color, sí están con nosotros a nivel espiritual. A todas las personas que nos escriben preguntas, hasta las preguntas de los troles, porque mínimo hacen que Gerson y Lorna se rían bastante. También muchísimas, muchísimas gracias obviamente a Israel por siempre hacernos los flyers, a La Covacha, a Comicorp y a la Sociedad de los Comiqueros Muertos por retuitear este programa. Sin duda Thor Rock, por gracias por hacernos darnos esta playera para que la gente se la pueda ganar. Qué desafortunado que Gerson básicamente hizo trampa para quedarse con la playera, pero no importa. No hizo trampa. Pero no importa, ya se quedó con la playera, no pasa nada. Y de hecho solo dos personas participaron, entonces bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí, damas y caballeros, me despido de ustedes. No nos escucharemos en vivo y a todo color la próxima semana. Todo será a través de un podcast. Yo sé que eso pone muy contento a Gerson, porque van a poder salirse mucho más temprano. Sí. No van a tener que aguantarme, pero bueno, eso lo pone contento, pero le vamos a poner algo ahorita que lo va a poner muy infeliz. Este regalo es para todas las personas que escuchan Comic Manía. Espero que les guste. Lorna, si quieres, pon una cancioncita de fondo en lo que me despido. Okay. Les mando un fuerte Shazam a todos ustedes y nos escuchamos en 2 semanas. Adiós. Summer loving had me a blast. Summer loving. Met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away. Oh, the summer nights. Well, well, well, ooh. Tell me more, did you get very far? She swam by me, she got a crown. I saved her life, she nearly drowned. Summer sun, something's begun. Oh, the summer nights. Oh, well, oh, well, oh, well, oh. Tell me more, did she put up a fight? Took her bowling. Took her bowling in the arcade. We were strolling down Glenwood. We made out under the dark. Summer night. Wow. Tell me more, what she do light a fag. Tell me more, she sounds like a drag. Shoo-ba-ba, shoo-ba-ba, shoo-ba-ba, shoo-ba-ba, shoo-ba-ba, shoo-ba-ba, shoo-ba-ba, shoo-ba-ba, shoo-ba-ba, shoo-ba-ba, shoo-ba-ba. Well, she got friendly down in the sand. He was sweet, just a man. She was good, you know what I mean. Summer heat, boy and groom me. But the summer night. Tell me more, how much more did he spend? Tell me more, could you get me a friend? Colder, that word it ends. So I told her we'd still be friends. Then we made our true love. Wonder what she's doing now. Summer dreams ripped out the seams, but those summer